La órbita de Endor. Saludos, mundo. Esta semana vamos a aprovechar el tirón de la película de Batman para seguir con el hombre murciélago. Teníamos el especial que vais a escuchar guardado desde hace ya bastantes semanas. No veíamos el momento, yo creo que ahora es el momento para sacarlo, justo ahora. Es curioso esto del podcasting porque este tipo de ideas tan, pues, tan tontorronas como sacar un programa sobre un tema en concreto siguiendo este tipo de lógicas cuando no es actualidad no son tan evidentes, pero es posible que se le ocurran a más de uno. En efecto, se generan coincidencias imprevistas en la podcastfera. De hecho, es muy posible que haya una suerte de ley de Murphy en el que si puede haber una coincidencia, la habrá. La semana pasada, que hubiera habido docenas de podcasts hablando sobre The Batman, era de esperar. La actualidad así lo dicta. Es una película sobre la que nadie quiere abstraerse, ¿no? Pero hoy hablamos sobre Batman, la serie animada, Batman The Animated Series, y resulta que unos buenos amigos de la órbita sacaron el mismo especial en su podcast hace poco. Ellos tuvieron la idea de sacar el especial de la serie animada antes del especial sobre The Batman y nosotros lo hemos hecho justo al revés. Pero en fin, coincidencias de la vida. Esto ha ocurrido muchas veces cuando quisimos sacar en octubre del 2015 aquellos especiales de Regreso al Futuro, en el mismo día en el que Marty McFly en la película viajaba al año 2015, pues era una idea tan jugosa que a otros muchos pues también se les ocurrió y no quisieron resistirse al chiste. No era ningún aniversario, no coincidía con el estreno de la película, pero era una fecha que formaba parte de la mitología de la película, de la propia trama. Así que en ese momento, octubre de 2015, sacamos nuestros especiales de Regreso al Futuro y coincidimos con otros muchos podcasts. Con Batman, hombre, pues podríamos haber aprovechado para hacer un especial a fondo sobre, pues yo qué sé, Batman Begins, el cómic año 1, podríamos haber hablado del Batman de Tim Burton. Por poder podríamos haber tratado un montón de temas relacionados y seguir aprovechando la resaca, el tirón. Pero habíamos elegido la serie animada, ya estaba grabado el programa, la serie animada de los años 90 y ha vuelto a pasar. Así que nada, un saludote a todos los amigos del sótano del Planet y por lo demás no pasa nada. No es una competición, no se trata de ver quién llega primero a la meta, quién lo hace mejor. Creo que cada vez que caemos en esas cosas pecamos de un infantilismo nada productivo que no le hace bien a nadie. Y tampoco queríamos guardarnos esto, bueno, hasta que pasaran unos meses, solamente para no coincidir. Pues si se coincide, ¿qué va a pasar si no ocurre nada? Si es todo compatible. Escuchar diferentes tipos de visión, incluso con un producto como este que ya tiene unos añitos, pues no pasa nada. Además fue una serie que elevó a arte, un tipo de serie que era más adulta dentro de la animación que se podía hacer en aquellos tiempos, principios de los años 90. Ahora seguramente si se hiciera este mismo título pues sería todavía mucho más oscuro, mucho más serio, sí, está claro. Pero bastante fue en aquellos días encontrarnos con una película que se salía tanto de lo infantil. Puede que algunas cosillas todavía sigan siendo infantiles, pero es cierto que las series que había en aquellos momentos eran indefectiblemente infantiles. Por lo menos en lo que a productos televisivos se refiere, era difícil encontrar algo de superhéroes que no tuviera así, bueno, pues un toque desde luego alejado de lo adulto. Así que desde aquí nuestro homenaje a Alan Burnett, a Paul Dini, pero sobre todo a Eric Radomski y Bruce Timm, el gran Bruce Timm, serie que, hombre, puede ser problemática verla en España en estos momentos en que se graban estas palabras, pero ahí estamos, en Twitter, desde la órbita de Endor, instando a HBO Max España. Nos hemos puesto en contacto con ellos para que, bueno, oye, hacer presión, para que incluyan esta serie en su catálogo aquí en España. En Latinoamérica está disponible, así que no se entiende que aquí no podamos verla, aunque sea con el doblaje de ellos. Sé que aquí en España no se dobló la serie entera, solamente un número concreto y específico de capítulos. Bueno, pues los demás en doblaje latino. El caso es verla. Y si luego está la versión original con unos buenos subtítulos, pues estupendo también, ¿por qué no? También es verdad que conseguirla en Blu-ray tiene su complicación y de hecho habrá que recurrir a, bueno, asuntos de importación y demás. En fin, esto a lo mejor empuja a la gente a tener que recurrir a métodos oscuros para poder ver la serie hoy mismo. Pero no queríamos privarnos del placer de hablar de ella. Quizá para toda esa gente que no la ha visto sea un perjuicio que nos pongamos a hablar de un producto que no pueden empezar a degustar inmediatamente después de escuchar el podcast. Así que quizá sea más este un programa para rememorar, para tirar de recuerdos, para los que sí que la disfrutamos y todos los demás. Ya os llegará la hora, en serio. Desde aquí estamos ahí haciendo lo posible para que HBO Max escuche a los fans. Y un saludo y muchísimas gracias a toda esa gente que nos apoyó en ese hilo instando a HBO Max España, para que incluyan en el catálogo esta serie que hay que empezar a disfrutar otra vez de nuevo desde ya. Confiamos que se solucione pronto esto. Estamos desde luego haciendo toda la presión que se puede hacer dentro de que, bueno, normalmente a los podcasters se nos hace muy poquito caso. Si fuéramos youtubers o todo gallo, a lo mejor nos cantaría, pero nos da igual, este es nuestro medio, esta es nuestra forma de comunicarnos. Sin más dilación, esto es lo de La Órbita de Endor. Hoy hablamos de Batman, la serie animada. Soy Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sidral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de lo de La Órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Pues en 2022, hace ya 30 años que se estrenó esta serie de la que hablamos ahora. Parece que no, pero el tiempo es implacable. Y algunos productos, pues dices, madre mía, la de tiempo que ha pasado. Pero se siguen manteniendo bien. Y dentro de que, bueno, pues ahora hemos... Puede que las técnicas de animación y demás pues hayan dejado este producto como muy superado. En lo que se refiere a chicha, enjundia y sobre todo a un factor nostálgico, esta serie sigue siendo lo más. Y se sigue dejando ver. Probablemente algunos episodios sean un poquito fuertecillos y cuesten un poquito más, pero la mayoría, y sobre todo los que son buenos, se siguen viendo y se siguen revisitando con mucha alegría. Al menos esta es mi opinión. A mí me gustaría saber qué piensan mis compañeros y amigos de Ceros. Señor Antonio Monfort, ¿qué opina usted? ¿Qué fue para usted Batman de Animated Series, la serie animada? ¿Y cómo la ve ahora? Pues la veo mejor ahora que entonces cuando se estrenó, fíjate tú. Porque cuando se estrenó yo había oído cosas de una serie maravillosa de Batman que iban a hacer. Además, en aquellos tiempos de plena Batmanía, de peliculera por Tim Burton. Pero cuando la vi con aquel estilo tan cartoon y tan alejado del, vamos a decir, realismo, ¿no?, que tenían otras producciones de la época, como la serie de X-Men, por ejemplo, y tal, dije, madre mía, Batman merece una cosa mejor que esto, ¿no? Y tardé mucho tiempo en ver la serie entera y darme cuenta de todas las virtudes que tiene, ¿no? Pero vista a día de hoy, pues yo creo que es una de las mejores versiones de Batman que hay, que no le afea la cara a ninguna de las versiones cinematográficas, sino que es más, que en muchos sentidos las supera. Y si tenemos en cuenta que a partir de ella pues sale todo ese, toda esa línea de series de los años 90 dedicadas al universo DC, yo creo que en conjunto todas esas series son probablemente una de las mejores versiones, mejores adaptaciones que el universo DC ha tenido jamás. Señor Paco Garrido, ¿y usted qué me dice? Bueno, para empezar, me he sentido súper viejo ya, porque claro, yo vi el estreno de esta serie y si han pasado 30 años significa que yo tengo más y eso no mola. Pero bueno, pues es básicamente para mí Batman, la serie animada, es posiblemente la serie que me convirtió en fan de Batman, fan de DC y fan de todo esto, porque es verdad que yo ya había visto la película de Tim Burton, pero era bastante pequeño y me gustaba mucho, pero tengo un recuerdo muy vívido de haber visto por primera vez el primer capítulo de esta serie en mi casa en televisión. De hecho, recuerdo que grababa todos los capítulos. De hecho, debía tener todos los capítulos de la serie en VHS porque me dedicaba a grabarlos. Y posiblemente se trate de una de las series de toda mi vida. Y posteriormente, cuando la he revisitado, he visto que no es solo por la nostalgia, sino, como bien decía Montfort, porque se trata de un producto de calidad, de un producto que realmente se hizo con unos ingredientes tan buenos, se hizo con un mimo, que es lógico que hoy en día todavía sea de las que mejor pasan el paso del tiempo. Es verdad que, como decías, Antonio, tiene animación que por muchos momentos se ha superado, pero teniendo en cuenta unos diseños de producción que tenían, que son espectaculares, y el estilo que se buscó, que precisamente lo que echó para atrás a Montfort, que era el estilo cartoon, creo que la han convertido en una serie mucho más atemporal de lo que podían ser, por ejemplo, series coetáneas como la de Spider-Man o de los X-Men, que a mí me encantaban, pero es verdad que hoy en día se pueden hacer más difíciles de ver que esta Batman de Animated Series. Sí, la verdad es que precisamente ese estilo tan estético, tan particular, le acaba viniendo bien a la producción. Y la verdad es que a día de hoy este estilo como que todavía funciona muy bien, quiero decir. Yo todavía me sigo encontrando por ahí mucho merchandising con este Batman, pues así, pues muy mazacote, muy cartoon, porque la verdad es que no podemos decir otra cosa. Quizá en aquellos momentos tenía un toque de distinción con respecto al resto de las series que jugaban en esas ligas, pero es verdad que probablemente este rollete, y sobre todo el hecho de que aprovecha la Batmanía que todavía perduraba en aquellos momentos. Ahora contaremos un poco cuál es el contexto histórico en el que llega la serie, pero es verdad que lo aprovecha no para seguir chupando del bote, no para seguir haciendo recaudación, no para seguir ampliando un poquito el fenómeno, la moda, por decirlo de algún modo, sino que realmente había una intención de que el producto tuviera restos, tuviera algo que contar. No todos los episodios, insisto, son memorables, y de hecho hay algunos que son duros, pero incluso, bueno, la mayoría de las veces lo que te sueles encontrar, si vas así al azar, como he hecho yo en no pocas ocasiones esta semana, casi todo es bueno. Y los más destacables son capitulazos. Y marca un antes y un después, porque más allá de esta serie vinieron otras series que intentaban no emular la misma fórmula, pero sí que era influencia directa esta de Animated Series de Batman, para que luego se desarrollaran otros productos más o menos en las mismas líneas. Así que sin más dilación nos vamos a meter en el origen, porque claro, hay que remontarse, fíjate, en 1992, madre mía, todo esto viene un poquito a renglón seguido de que Batman, la peli de Tim Burton del 89, pues fue un auténtico pelotazo y de hecho gustó tantísimo que, obviamente todo el mundo quería una segunda parte. Y la idea era aprovechar el tirón que casi con certeza iba a tener la segunda parte para que este producto viera la luz. Y ya a partir de ahí, pues hay que empezar a hablar de la serie de animación. Bueno, realmente la serie se gesta en aquellos años, en aquellos primeros años 90, donde aparte del éxito de Batman, que por supuesto eso fue la pieza clave, ¿no? El éxito del Batman de Tim Burton, el boom por el personaje que se generó. Recordemos que también esos años estaban muy cerca, ¿no?, del estreno de algunos de los cómics fundamentales del personaje. La película generó otros también que estuvo, digamos, fueron muy importantes para Batman en aquellos años, y la Batmanía más pura, digamos, y más fuerte, pues estaba en aquellos años 90, 91 y 92, donde iba a llegar también Batman Returns, con lo cual, pues bueno, aquello era la cabose. Pero aparte de eso, por otro lado, son los años también en que Warner Media está intentando volver a ponerse las pilas con el tema de la animación. Llevaban bastante tiempo sin realmente hacer nada verdaderamente relevante, y por aquellos años habían entrado en lo que era el mundo de la televisión sindicada con la serie que probablemente muchos recordemos, que era la de los Tiny Toons, básicamente aquellas versiones infantiles o adolescentes, o llámalo como quieras, de Bugs Bunny, del Pato Lucas, etcétera, etcétera, ¿no? Los Tiny Toons fueron un exitazo tremendo, venían avalados por Steven Spielberg, aunque eso era más una excusa que otra cosa. Y allí, en aquella serie, aparecían ya algunos de los nombres que luego serían muy importantes para la serie de Batman. Digamos que el punto de reunión donde algunos de los creativos que luego serían fundamentales para la serie de Batman fue allí, ¿no? Cuando Tiny Toons está en producción y por tanto pues la Warner Animation se plantea dar el siguiente paso, evidentemente una opción muy lógica es hacer una serie de animación de Batman, que curiosamente, y a pesar de ser Batman un producto de Warner, en un principio es un encargo de la cadena Fox, o sea, es la cadena Fox la que va a emitir la serie y la que por tanto pues va a tener algunos aspectos poder de decisión a la hora de decidir cómo va a ser esa serie, qué es lo que, cómo se va a hacer, cómo no se va a hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos que en Warner Animation se da un poquito el visto bueno para empezar a hacer una especie de lluvia de ideas para esa futura serie de Batman en la que se va a empezar a trabajar, digámoslo así. Y para eso, la que está un poco a la cabeza en aquel momento es la productora Jean McCarthy, que es la que empieza, digamos, a buscar esas ideas creativas. Y básicamente se va a encontrar con dos ideas muy diferentes en un principio, pero que acabarán siendo fundidas. Por una parte, se trata de Bruce Timm, que en aquel momento es muy joven, pero que había trabajado también en Tiny Toons, y es el que tiene la idea de, digamos, hacer un Batman estilo cartoon para conseguir una mejora en la animación bastante importante con respecto a lo que estaban haciendo otras producciones. Es decir, un diseño, o mejor dicho, un rediseño del universo de Batman, adaptándolo a esa estética cartoon, que no solo le daba un look especial a la serie y a los personajes, sino que además les permitía, porque las líneas eran más sencillas, etcétera, pues tener un tipo de animación que bueno, que por supuesto no tendrían otros productos. Pero por otro lado, también estaba Eric Radomski, que es otro animador, digamos, de la casa, que tiene otra idea estupenda, que básicamente consiste en cómo dibujar los fondos de la serie. Él lo que quiere expresar básicamente es que la serie, o sea, para él el mundo de Batman es un mundo evidentemente oscuro. La película de Tim Burton, Gotham City, es una ciudad terrible, es una ciudad oscura, es una ciudad con un tono muy apropiado, muy determinado. Y Radomski lo que hace para reflejar todo eso es básicamente utilizar dibujos cuya base es el color negro. Es decir, cuando tú quieres un negro en un dibujo, digamos, normal, pues lo pintas porque el fondo es blanco, tienes que pintarlo de negro. Pero si el fondo de tu dibujo, tu papel, digamos, es negro y tienes que pintar los blancos, los grises y tal, eso le va a dar un tono totalmente diferenciado a tu producto, ¿no? Claro, cuando McCarthy, que es la productora, ve estas dos influencias, los diseños de Bruce Timm por una parte, los fondos que estaba planteando Radomski, pues le parecen absolutamente geniales y lo que hace es juntarlos, les pone a trabajar a los dos, digamos, en desarrollar aquella serie. Y bueno, pues esto es lo que hacen, se ponen a trabajar en lo que sería una especie de corto, lo que sería una especie de mini episodio piloto, ellos mismos se lo guisan y se lo comen, de hecho incluso hacen las voces. Esa especie de corto es básicamente la escena de la intro de la serie, con aquellos atracadores, digamos, haciendo explotar un banco, luego Batman apareciendo en el tejado persiguiéndoles. Era un poco más larga y aparecía el comisario Gordon también, pero básicamente es esa misma idea. Ellos mismos hicieron los pocos efectos de voz que había, pues cuatro gruñidos por aquí, cuatro cosas por allá, y le pusieron la música que Danny Elfman había puesto para la película de Batman. El resultado, pues un piloto que encantó a la gente, que les pareció absolutamente fantástico, y por tanto se le da la luz verde a la producción de la serie para empezar a producirse con perspectivas de un estreno en septiembre de 1992. Recordemos que Batman Vuelve se estrena en junio de 1992, o sea que la serie, digamos, estaría pensada para capitalizar ese éxito de la película y esa, digamos, revitalización de la Batmanía en lo que sería la nueva temporada de televisión. Eso básicamente, como suele pasar muchas veces, obligaba a todos estos diseñadores pues a trabajar contrarreloj, porque realmente había muy poco tiempo. Pero estos tenían muy claro, muy muy claro, que lo que querían hacer era un producto de auténtica calidad. Y así se lo plantean desde el principio a Fox, que como decía antes, pues es un poco la que va a comprar la serie y tal. Ahí hubo el primer golpe de suerte, digamos, y es que los ejecutivos de Fox Kids, que son Margaret Lois y Sidney Water, eran fans de Batman desde que eran críos y les gustaba mucho la idea de que se tomaran en serio a Batman, de que realmente esto no fuera el Batman de los años 60 ni un Batman que hacía chistecitos, sino el concepto que les vendían los creadores era volver al Batman de los años 40, o sea, el Batman original, el Batman de Bill Finger, el Batman de Jerry Robinson, aquel Batman recién salido del pulp, donde Gotham City es una ciudad oscura, terrible, y Batman es un auténtico justiciero de la noche, ¿no? Claro, eso pues es un estilo, digamos, a lo mejor un poquito menos infantil, eso va a crear ciertas incomodidades en algunos entornos de la serie, pero bueno, esa es un poco la propuesta que se hace, que se pone sobre la mesa y que es lo que se va a intentar desarrollar en un primer momento. A ver, es importante saber, decir realmente que también esta serie de animación vino en un momento muy importante, precisamente por lo que comentabas antes de la participación de, por ejemplo, Steven Spielberg en la serie de los Tiny Toons, ya que estamos hablando de un momento en que los dibujos animados, las series de animación, ya se estaban enfocando a tener un nivel que no lo tenían anteriormente. De hecho, se estaba perdiendo un poco esos dibujos estilo Hanna-Barbera que ya no convencían a nadie, que eran muy repetitivos, y se estaba buscando un poco ese nuevo resurgimiento que con Disney ya estaba ocurriendo. Recordemos que a principios de los 90 es cuando empiezan a aparecer películas como Aladdin, El Rey León, La Sirenita, que lo están literalmente petando, y por lo tanto Warner Bros. No se quiere quedar atrás. Tanto en los Tiny Toons como ya en Batman vemos que una cosa tan lógica o tan sencilla que nos puede venir a la cabeza como es la música, ya se empiezan a utilizar orquestas de verdad para poder hacer un producto de una calidad que no estábamos acostumbrados a ver. O sea, si tenemos un poco en mente la anterior serie de animación que teníamos con personajes como Batman y Robin, estaba Los Super Amigos, que era algo totalmente de bajo presupuesto, a pesar de ser una serie, digamos, puntera en ese momento, pero eran dibujos que realmente estaban muy enfocados para niños y no se pensaban como algo de calidad, simplemente era para vender juguetes, para tener algo ahí y que los niños estén delante de la tele y no molesten demasiado. Aquí no, aquí para empezar, claro, en ese momento en el estudio de animación de Warner tenías a gente muy veterana que llevaba mucho tiempo trabajando y gente muy joven que tenía muchas ideas que explorar, como puede ser propio Bruce Timm. Pero, por ejemplo, comentabas el papel de Radomski con sus fondos y tal. Estamos hablando de que ya está pensando en un tipo de arte que no estábamos acostumbrados a ver. Estamos pensando en revolucionar un poco lo que es la industria de la animación, dándole ese toque, ese valor añadido a los fondos y a lo que quería contar con el resto de estética del personaje, que hace que, como bien decíamos antes, hoy en día se siga viendo bien. Por lo tanto, vemos que es un momento y un personaje indicado para poder hacer una pequeña revolución en el mundo de la animación. No, y además es que la serie, perdón, la película que comienza la saga de Batman, la película de Tim Burton, marca un poquito la estética. Batman vuelve, la segunda de Batman de Tim Burton se estrena, pues como tú has dicho, Montfort, solamente unos meses antes, y la idea, aunque esta gente ya llevaba trabajando en el producto mucho antes. Entonces, seguir jugando al mismo juego, que la gente reconozca al personaje, porque esas películas de algún modo instauran una nueva forma de ver a Batman para el gran público. Los fans de los cómics, pues ya sabíamos que el personaje ya no era el de los 60, ya no era Adam West y compañía, pero para mucha gente, dentro del ámbito de la cultura popular más extendida, pues todavía teníamos al Batman del Batushi y de todo, bueno, en fin, de ir corriendo por ahí con una sonrisita en la boca de forma alocada y con Robin ahí haciendo el, en fin, esa estética. Entonces, la peli de Tim Burton marca un poco la tendencia que debería haber sido siempre, desde el punto de vista audiovisual, de un Batman oscurote y tal. Cuando les dicen a Bruce Timm y a este Eric Radomski que tienen que sacar una serie de animación que va a coincidir con la segunda película de Batman, que tienen que ir al hilo de todo eso, lo primero que le dicen es, bueno, que va a recordar, sí, la gente va a identificar esa oscuridad, va a identificar a Gotham City, pero queremos tener nuestra propia personalidad. No vamos a querer hacer un universo integrado, queremos tener nuestra propia personalidad, no vamos a jugar al mismo juego. Y se lo conceden, lo cual es muy importante, porque aunque sí es verdad que algunos personajillos por ahí, como el pingüino en primera instancia, tú los ves, bueno, quizá demasiado inspirados en la imagen de Tim Burton, a que luego, digamos que recuperó sus fueros más clásicos, en un principio había algunas cosillas que intentaban oler a eso, ¿no? Pero al final, Batman, la serie animada, y las películas de Tim Burton, a pesar de que, bueno, hay una especie de hermanamiento lógico, cada una es un producto a su aire. Aquí ya podríamos hablar de diseño de, pues, del Batmóvil y de algunas otras cosillas y demás. La propia música, ¿no? El opening ya tiene un tema que ya es, aunque luego no se encarga de la música Danny Elfman, pero ese opening sí que la pieza musical que escuchamos la hace él, con lo cual es evidente que ambos productos, ambas sagas, ambas franquicias, por decirlo así, bueno, son primas, vamos a decirlo así. Pero no hermanos gemelos, que eso era importante. Es que precisamente la diferencia entre la estética le da un punto muy importante. Para empezar, todo lo que tiene que ver con Tim Burton se acerca mucho más a lo que es el romanticismo o lo gótico. Y en cambio aquí le intentan dar un aspecto de Art Deco que le gusta mucho a Bruce Timm y que se puede ver reflejado en películas como Metrópolis y este tipo de cine de los años 20, 30, 40. Y creo que encaja bastante bien porque tenemos elementos muy clásicos de la cultura, del lore de Batman, como por ejemplo las gárgolas y este tipo de ornamentos en las paredes, pero siempre he pasado por ese tamiz del Art Deco que consiguen que veamos una Gotham City muy oscura, muy apegada al cómic, pero que la puedas diferenciar. Si tú ves una imagen, sabes si es del universo de Tim Burton o no, precisamente por este tipo de diseños. Eso pasa también con el resto de ciudad. O sea, vemos coches que podrían estar recién sacados de los años 20 o las típicas ametralladoras que tienen todos los gángsters. Está totalmente buscado para que sea bastante atemporal, cuando por otro lado tenemos robots que tienen rasgos completamente humanos. Por lo tanto, sabemos que no se trata de un pasado, no es simplemente que la ciudad de Gotham se haya quedado anclada en los años 40, sino que han intentado que esa estética esté bien representada y sea muy característica, y al final consiguen eso, que a pesar, o sea, creo que lo has definido muy bien, o sea, son primas, hermanas, la serie de Tim, o sea, las películas de Tim Burton y la serie animada, pero tienen cada una su propio apartado visual, su propio sabor, y creo que eso enriquece ambos productos. Bueno, pues vamos a meternos, si queréis. Bueno, no sé que tú quieras hacer algún comentario, Monfort, sobre esto que se está comentando, pero seguimos con la producción, ¿no? Porque es verdad que... Sí, sí, quedan cosillas por ahí, básicamente, para comentar. Bueno, básicamente, en relación con lo que estáis comentando, ¿no? Del diseño de la serie, lo que decía Paco, de que efectivamente hay una gran inspiración en el cine, ¿no? De los años 30, los años 40. De hecho, esta gente eran muy, muy fans, pues, de películas como El Tercer Hombre, Vértigo. Hay alguna influencia de todas estas películas, Metrópolis, por supuesto. Y otra grandísima influencia para esta serie de animación son los cortos de la Max Fleischer de Superman, que tienen una estética bastante parecida a lo que aquí vemos, un tono hasta cierto punto también parecido, y que han influido muchísimo en muchísimas producciones que han venido después. Pero a pesar de que aquella estaba dedicada a Superman y esta a Batman, realmente pues también hay mucha influencia de todo esto. Y también se fijaron muchísimo en el trabajo de un artista que en principio no está muy vinculado a DC, pero que también trabajó el mundo de los superhéroes, que fue Alex Toth. Alex Toth básicamente es el responsable de la creación de toda esa batería de superhéroes que pidió, digamos, o encargó la compañía Hanna-Barbera para competir en animación con los personajes que salían de DC, básicamente, ¿no? Y es el creador, por tanto, del Fantasma del Espacio, de Birdman y de otros personajes en esa línea, ¿no? Y aparte de eso, pues Toth evidentemente es un gran dibujante de cómics con un estilo muy estilizado, un estilo que depende de mucho de los contrastes entre las luces, las sombras, y donde lo sencillo, digamos, o la insinuación es la base, digamos, de todo lo que se compone en pantalla. Tiene unos fantásticos cómics del Zorro basado en la versión de la serie de televisión de los años 50, que es una auténtica delicia. Y ese tipo, esa estética, ¿no? De blancos y negros, de insinuar, de sugerir con líneas, con sombras y tal, eso también se lo van a traer esta gente por aquí. Y luego, pues, por supuesto, aparte de lo que hemos dicho, evidentemente, del Batman de los años 30, de los años 40, el primerísimo Batman, pues también influencias un poquito más tardías, como Dick Sprang, por ejemplo, que es un autor de Batman un poquito más avanzado en el tiempo, en torno a los años 50, pero que él le supo imprimir al Caballero Oscuro, incluso en esa época, digamos, peculiar, que eran los años 50 y 60, pues un estilo muy característico, muy determinado, y algo de ese estilo de Dick Sprang, del diseño de sus coches, del entorno de Batman, que Sprang fue muy característico a la hora de dibujar según qué cosas, se lo traen también aquí. Por supuesto, Neil Adams, que siempre es uno de sus referentes absolutos en todo esto, y con todo eso, pues digamos, empieza una propuesta, digamos, gráfica, en la que poco a poco a Bruce Timm y Eric Radomski, que son los que van haciendo de productores, a estos dos se les va sumando un equipo de gente, un equipo creativo, pues de, digamos, bastante, bastante amplio, ¿no? De nombres a lo mejor un poquito menos conocidos, pero que todos tendrán algo que aportar fundamental a la historia de la serie, ¿no? Directores, por ejemplo, como Kevin Altieri, como Bobby Kirkland, por ejemplo, gente que también trabajó en el diseño de los fondos, por ejemplo, ¿no? Igual que decíamos antes, que los fondos básicamente es un concepto que se le ocurre a Eric Radomski, pero no es el único, digamos, que trabaja en ese concepto. Hay otro gran diseñador de fondos en la serie, que es Ted Blackman, que es el responsable, digamos, de muchas de las figuras de esos callejones, de esos puentes Art Deco que tiene Gotham City, de esos interminables rascacielos oscuros. Ese tipo de cosas, pues, dependen mucho de los diseños de Ted Blackman, ¿no? Y, por supuesto, pues poco a poco irán apareciendo también una batería de guionistas. Quizá uno de los que más se recuerde hoy en día es Paul Dini, pero realmente habrá todo un montón de ellos. Por ejemplo, Randy Rogel. En fin, toda una serie de gente que forman un equipo creativo que, bueno, tiene mucho más peso en la producción de la serie de lo que es habitual en aquel momento. Porque normalmente hasta ese momento se venía considerando que en general los que hacían la serie, digamos, era algo así como el equipo de guionistas. Es decir, había un grupo de gente que se sentaba, escribía una serie de historias y luego se la pasaba a los artistas, a los creativos, para que los dibujaran. Y por tanto, la parte creativa pues era un poco la última, ¿no? Es decir, tú dibujas y punto, y no te compliques más la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que toda esta batería de gente que habían reunido Tim y Radowski, pues realmente metían mucha baza en los guiones. De hecho, cuando recibían guiones que no les gustaban, los echaban para atrás, se negaban a dibujarlos, retocaban, cambiaban escenas, y eso pues no sentaba demasiado bien al equipo de guionistas. Esto es tanto así que hay un auténtico conflicto entre Gene McCarthy y Bruce Timm, o al menos el equipo de Bruce Timm, toda esta gente. Algo que estuvo a punto de acabar con la serie y que podría haber acabado con la serie si McCarthy realmente hubiera tomado el camino fácil. Porque el camino fácil hubiera sido tan sencillo como decir, bueno, pues cojo a estos tíos que son unos pelmazos, me los saco de en medio, los quito, los pongo en la calle y contrato gente que sea más maldeable, más fácil de manejar y que me hagan una serie random, pero bueno, que saldremos del paso y a funcionar. Probablemente ella habría hecho su trabajo y Batman habría tenido una serie mediocre más que sumar al grupo, ¿no? Pero no hizo eso. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Pues básicamente contratar a Alan Barnett como jefe de guionistas y un poquito el que tenía que engrasar, digamos, la relación entre ese equipo creativo y el equipo de guionistas, ¿no? Aquí hubo otra vez otro gran golpe de suerte, y es que Alan Barnett pues fue alguien que se llevó maravillosamente bien con Bruce Timm y con todo este equipo de gente, y fue ese pegamento que necesitaba el equipo para empezar a funcionar y a trabajar como Dios manda, con resultados espectaculares. Y bueno, pues todo este equipo es el que finalmente consiguen montar lo que sería el primer capítulo en producción, que si no me equivoco pues fue en Alas de Piel, y este es un poco el episodio que realmente acaba convenciendo a la gente de que esta serie no era lo habitual y que era algo bastante más importante y bastante más, digamos, diferente de lo que se había hecho hasta ese momento. Porque había muchas dudas, ¿no?, entre los ejecutivos de las compañías, tanto en Warner como en Fox, porque básicamente para ellos está muy bien eso de hacer un Batman más adulto, está muy bien eso de hacer un Batman diferente. A todos nos gusta mucho el Batman adulto, pero yo he venido aquí para vender muñecos. O sea, esta gente lo que querían son audiencias infantiles, vender muchísimos muñecos, porque la serie va a tener evidentemente asociada una línea de juguetes muy importante por parte de Kenner, y bueno, había que hacer eso. Entonces sí, el Batman adulto está muy bien y tal, pero ¿esto cómo funciona? Y bueno, realmente cuando ven los primeros episodios se dan cuenta de que tienen algo muy grande entre manos, que realmente va, digamos, a marcar un antes y un después, y se les da luz verde a esta gente para empezar la producción de la serie como la conocemos. Es que curiosamente esta serie siempre se la conoce como la serie de Bruce Timm y Paul Dini, prácticamente, son solo dos nombres más referenciados, pero vemos que es mucho más coral. Yo, por ejemplo, la aportación de Radomski era prácticamente desconocida para mí hasta que no te metes un poco más en lo que es la producción de la misma, y me parece que es un elemento tan importante o incluso más que la del propio Bruce Timm. Y parece que solo Bruce Timm ha creado el proyecto, cuando realmente es un equipo bastante, bastante coral. Y realmente me gusta mucho ver cómo evolucionó la historia, porque creo que cada uno fue aportando lo suyo, fueron metiendo sus ingredientes en la coctelera y consiguieron algo de lo cual años después, cuando se han hecho entrevistas para diferentes documentales, siguen estando muy orgullosos. Hoy en día todavía es una serie de referencia, y creo que la buena mano que tuvieron distintos profesionales, a pesar de que, por supuesto, como siempre hay disputas y problemas como en cualquier tipo de trabajo, creo que lo llevaron muy bien y creo que al final consiguieron hacer algo importante. Sí, bueno, aparte de Radomski y aparte de Burnett, que como dices tú, Paco, pues no tienen el prestigio, ¿no?, que se ganaron Paul Dini y Bruce Timm. También es verdad que Bruce Timm y Paul Dini luego continuaron extendiendo la mitología de Batman en los cómics. O sea, quiero decir, no, sí, esto no paró solo en la serie de televisión, se fue a los cómics. O sea, de hecho, aquellos fueron años de bonanza para Batman, Las dos pelis de Batman habían generado un montón de pasta. La serie de animación fue un éxito. Desde que empezó, a la gente le gustó muchísimo, con lo cual los cómics, aparte de las colecciones que ya había, Batman, Detective Comics, etcétera, pues empezaron a crear nuevas colecciones, porque salió aquello de Shadow of the Bat, y luego en Batman Adventures el propio Paul Dini y Bruce Timm pues crearon sus propias historias, adaptaron otras. De hecho, hubo una especie de sinergia, porque algunas de las historias que narraban ellos primero en cómic, luego se iban a la pantalla, con una traslación pues prácticamente casi literal, porque tú veías los cómics y eran, las viñetas eran casi fotogramas, ¿no?, que luego podías llevar a la pantalla, ¿no? Y muchas de las historias que funcionaron muy bien en cómic luego se convirtieron en episodios, ¿no?, en capítulos de la serie, con lo cual yo sí que creo que probablemente los fans tenemos más memorizado, por decirlo así, a Paul Dini y Bruce Timm. Pero yo creo que es porque, oye, extendieron sus tentáculos también al tema de las viñetas, ¿no? Mientras que Radonski y Burnett, pues básicamente, pues su trabajo se quedó en la serie, en la producción, por decirlo así. No, está claro. De hecho, Paul Dini tiene unas etapas en Detective Comics, aparte de Bruce Timm, o sea, sin contar con Bruce Timm como colaborador, que son bastante buenas y bastante olvidadas, porque como son historias muy similares a lo que se puede encontrar en la serie animada, que no son las historias evento, los momentos más épicos de Batman, pero tienes un montón de cómics espectaculares. Recuerdo además, por ejemplo, una etapa en la que aparece Zatanna en Detective Comics, ya estamos hablando de 2005-2006, que es estupenda. Luego además a Paul Dini se le conoce porque ha sido guionista de una de las obras en el ámbito de los videojuegos, como son la saga de Arkham, por lo menos de las dos primeras partes, que vuelve a hacer una reinterpretación y una readaptación y crea un universo, pero esta vez en otro formato. Por lo tanto, es lógico que tanto Paul Dini como Bruce Timm hayan sido como los dos iconos de esta serie, pero cuando te pones a analizarlo, ves que fueron dos que luego se expandieron y por eso se conocen mucho más, pero no eran los más importantes, sino que eran parte de un equipo, que eso es lo importante, que fuesen un equipo. Sí, a ver, básicamente el tema está en primer lugar en que esta serie consiguió crear un universo propio, tener una voz propia. Eso es algo que normalmente es muy difícil que un producto de animación lo consiga. Normalmente la animación, especialmente en los últimos tiempos, pues es algo mucho más uniforme, le falta muchas veces la personalidad que tiene una determinada obra de cómics y tal. Aquí lo que se hace básicamente es desde el principio plantear crear un universo propio para el hombre murciélago que fuera perfectamente reconocible, es decir, su propia versión de Batman. Y lo consiguieron. Una visión que luego se extendió con las otras series, pues al resto del universo DC. Y eso es algo que hoy en día pues parece como lo damos por hecho, pero que realmente es algo muy valiente, muy difícil de conseguir, y que ha acabado teniendo una perdurabilidad a lo largo del tiempo tremenda, porque ya habéis comentado que, bueno, la serie básicamente es muy, muy atemporal. Primero porque lo pretende desde el primer momento, la estética, los coches, la ropa, etcétera, es muy, muy atemporal, pero también pues el estilo de animación, etcétera, pues hace que han pasado pues esos 30 años desde que se estrenó y sigamos hablando de ella, pueda revisar episodios, etcétera, etcétera. Luego, las sinergias con los cómics fueron tremendas tanto en un sentido como en otro, porque por un lado, evidentemente, la serie coge muchas historias clásicas de Batman y se las trae a ese universo de la serie de animación, haciendo su propia visión de esas historias. Claro, eso es muy interesante porque tienes una base, un fondo de historias que traerte a la serie desde los cómics, que te van a dar muy buenas historias de Batman para empezar a trabajar. Tienes, digamos, al fan clásico contento por ver ese tipo de conexiones y demás, y por tanto ese sentido va a funcionar bien. Pero como habéis dicho, luego también está el paso al revés, o sea, desde esta serie crear cómics que tienen sentido por sí solos. Normalmente los cómics derivados de un determinado producto audiovisual no suelen ser gran cosa, son básicamente productos para estirar el chicle un poquito de un producto que ha tenido éxito y tal. Sin embargo, los cómics de Batman Adventures Son cómics muy, muy disfrutables porque aprovechan esa estética de la serie, esa estética cartoon, ese estar en el universo de Batman para hacer un tipo de cómics absolutamente disfrutables y dentro de las reglas y el tono que tenía la serie. O sea que esa serie, hoy en día además está reeditando en España, se puede leer maravillosamente bien, se puede disfrutar muy bien y es un Batman auténticamente estupendo en todos los sentidos. Y luego, evidentemente, pues claro, algunos de estos nombres fundamentales que fueron apareciendo por aquí. Una cosa es cierta, lo que estamos comentando, que es que el mérito de esta serie en concreto es un mérito muy coral. Evidentemente, pues Bruce Timm es una pieza fundamental, Radowski también, pero Radowski abandonó la producción relativamente pronto, con lo cual no estuvo mucho tiempo, digamos, en la serie, estuvo en todo el proceso de gestación, pero luego no en el resto de la serie, y otra gente que se fue incorporando duró más tiempo y saltó a las otras series del universo animado de ficción, ¿no? Pues Dan Riva, por ejemplo, dirige mucho y se encarga mucho de la serie de Superman, aparecen esta gente, algunos de los directores repetirán también en la de la Liga de la Justicia. Es decir, o sea, que otra gente se extiende también a las otras series y tal, pero hay ciertos nombres comunes que siempre están ahí y que luego saltan a los otros medios, ¿no? Un poco en relación con lo que decía Paco de la etapa de Paul Dini en Detective Comics, es una etapa que tuvo, no sé si decir la mala suerte, porque tampoco es eso, pero es la etapa que se estaba publicando en Detective Comics al mismo tiempo que en la serie principal de Batman estaba Grant Morrison. Así que toda la luz y todos los focos se iban al Batman de Grant Morrison. Y la serie de Paul Dini era la que estaba, digamos, en Detective Comics. Que Detective Comics, de hecho, en los últimos, pues no sé, igual 10 años o más, ha sido algo así como la hermana fea de la serie principal Batman, ¿no? Pero que esa hermana fea luego resulta ser mucho más guapa que la principal muchas veces, porque esas historias sin pretensiones de que empiezan y acaban y tal, tanto cuando escribía Paul Dini como luego más adelante con Tinion IV, han sacado historias muy, muy, muy disfrutables de Batman y sin a lo mejor tener la pretensión de cambiar el panorama del personaje o hacer cosas trascendentales como sí que pasaba en la serie troncal, pues han conseguido historias de Batman maravillosas y hay mucha gente, bueno, muchas veces personajes o gente que salió de esta serie han acabado influyendo de un modo o de otro. No lo hemos dicho, lo diremos, pero es evidente y creo que todo el mundo sabe que de esta serie sale el personaje de Harley Quinn. Sí, sí. Luego lo comentamos. Es cierto que además es una serie que no se corrompió porque la saga cinematográfica, en cuanto a Tim Burton cree que, bueno, pues que ya ha hecho suficiente, se quiere imponer un nuevo ritmo, un nuevo rumbo, y no queremos hablar sobre aquello, ¿vale? Pero sí es cierto que la serie de animación era como un poco la gran esperanza blanca, por decirlo de algún modo, ¿no? En plan, bueno, al menos esta gente que empezaron más o menos, bueno, más o menos a la par, no, pero bueno, un pasito por detrás, mantuvieron los estatus de calidad a pesar de que la serie pues iba incorporando nuevas cosas, llegaba Robin, la serie cambiaba un poco su cabecera, pero seguía estando bien, seguía estando muy bien. Yo creo que fue una serie que envejeció muy bien, no se prostituyó en ningún instante y yo creo que se jubiló con, bueno, con un nivel de calidad óptimo. Y tú veías las pelis de Schumacher y veías la serie animada y había un maldito mundo. Si antes había, bueno, semejanzas y, bueno, iba más o menos de la mano, eran primas, como hemos dicho antes, las dos producciones y luego después es que parecían diferentes universos, es que no tenían nada que ver. Y me gustó el hecho de que la serie quisiera crear su propia mitología hasta el punto de reinventar a algunos personajes, plantarles libertad a los creadores para que algunos personajes que no habían salido en las películas en aquellos momentos pues se le pudiera hacer un origen y demás, o sea, míticos. Míticos son los... Luego hablaremos de qué episodios son más míticos o cuáles son los nuestros preferidos, los que más destacan y demás, pero los de dos caras, ese episodio doble, porque obviamente es dos caras, tienen que ser dos episodios, me parece que es de lo mejor que hay. Es cierto que se trataba de un origen arriesgado, porque estabas contando una cosa que en los cómics no era así, o sea, era un origen nuevo, por decirlo de algún modo. Estabas contando una nueva forma de ser de dos caras que luego algunos guionistas han respetado y otros no tanto, porque eso de que dos caras, hablaremos de eso, pero que ya tuviera el mal interior, por decirlo de algún modo, y que, bueno, digamos que su accidente estético, por decirlo así, pues hiciera estallar problemas que él ya tenía de antemano, en lugar de que el accidente Bueno, pues le transformará por completo es una cosa que guionistas, incluso a día de hoy actuales, pues lo siguen aprovechando o no, en función de si te gusta o no te gusta la opción de que Harvey Dent esté cuerdo o esté loco antes o después del accidente. Pero me gusta eso. Y el hecho de que algunos otros, pero bueno, Dos Caras en los cómics ya veíamos que era jugoso y es un personajazo, pero otros personajes como Mr. Frío, yo veo lo que es en la serie de animación, donde se les da una vuelta de tuerca, rescatas a un tío que no vale para nada y de repente pues lo conviertes en un personaje sensacional. Incluso rescatar algunas cosillas que en aquellos momentos empezaban a funcionar y que, bueno, podrían haberse quedado ahí en digámoslo así, como invenciones de algunos guionistas de turno que pasan por algunas colecciones y que la serie, pues, de algún modo apoya para que se conviertan también en personajes importantes, pues como, por ejemplo, podríamos hablar de la muñequita de Baby Doll o pues, también de cómo es el marionetista este, ¿cómo es? Scarface, exactamente. Scarface. Pues eso era una cosa que en aquellos momentos en los guiones de los cómics acababa más o menos de inventar por aquellos momentos, y la serie dice, oye, esto es súper, súper, súper moderno, pero nos mola, vamos a traérnoslo también a la serie y ofrecemos también nuestro punto de vista. Me gusta el hecho de que con ciertos personajes se inventan algunas cosillas nuevas que luego se extrapolan a los cómics, es decir, los canoniza la serie de animación. Esto es curioso. La serie tiene una gran virtud, que es que, a pesar de que tuvo las presiones típicas de un producto de su característica, es decir, por ejemplo, cuando llega la segunda temporada, hay una fuerte presión por parte de Kenner para meter más a Robin, porque hay que vender muñecos, básicamente. Y por tanto, pues está muy bien que tengamos un montón de muñecos de Batman, que vendamos figuras de Batman, genial, pero si Robin sale más, venderemos más muñecos de Robin. Pues hay que meter a Robin. Lo que pasa es que cuando venía una imposición de este tipo, los guionistas eran lo bastante inteligentes como para saber encajarlo de la mejor forma posible en el guión, encajarlo de la manera, digamos, que tuviera un sentido para la historia, haciendo que ese personaje tuviera un interés, que tuviera una construcción, y por tanto le daban valor a ese producto finalmente, ¿no? Y lo mismo con todas las limitaciones típicas, pues, de la censura o de las limitaciones que tiene un producto infantil. A lo mejor no se puede ver sangre, no se puede ver gente muerta, no se puede ver tal cosa o tal otra, pero había muchísima creatividad a la hora de mostrar ciertas cosas que eran capaces de saltarse la censura. O sea, por ejemplo, si alguien tenía que morir, pues quizá no veías el cadáver, pero sí que veías la expresión de otro alguien que miraba la escena. Tú ya entendías lo que estaba pasando, pero no veías el cuerpo, no veías sangre y tal, con lo cual eso pasaba la censura, pero tenías el efecto dramático de una muerte en pantalla, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas hace falta un equipo con mucho talento, con mucha seguridad de sí misma y con cierta confianza también de sus, digamos, editores, sus ejecutivos, para poder hacerlo, ¿no? Y esta serie es capital precisamente en eso, ¿no? En la idea de poder esquivar las limitaciones habituales y convertirlas en fortalezas de la serie o en una forma de ser creativos más, ¿no? Sí, es un poco adaptarse como hizo en su día Spielberg con Tiburón. O sea, es un problema, pues vamos a buscar una virtud de eso, porque de hecho tengo muy marcado el momento en el que, por ejemplo, cuando mueren los padres de Dick Grayson, que realmente vemos una cuerda rota y no necesitamos saber nada más, solo vemos la cuerda rota y la expresión de Bruce Wayne, ya sabemos lo que ha pasado. Es verdad que lo bueno que había en ese momento es que, aunque les obligasen en cierto modo a meter un personaje como Robin, en ese momento los cómics, el Robin que teníamos era un Robin que funcionaba muy bien, y que funcionaba muy bien junto a un Batman serio. Ya no estábamos hablando de Dick Grayson de la época de Adam West, no. En los cómics teníamos a un Tim Drake, y creo que este Dick Grayson era más una adaptación de Tim Drake que otra cosa, aunque posteriormente veamos el propio a otro nuevo Tim Drake, pero eran personajes que ya casaban, ya tenían una sinergia que para un público mucho más adulto funcionaba, y ya creo que todos los fans de Batman concebían a un personaje como Robin siendo un Robin tratado de esta forma tan seria. Luego, por lo que comentabais de los personajes, es muy, muy llamativo que, por ejemplo, consigan alejarse de Tim Burton para crear su propia serie, o sea, su propio universo, y por eso cuando llega el momento Schumacher, ya como ya han conseguido crear su propia identidad, no le afecta. Es más, en las películas de Schumacher intentan coger elementos de la propia serie de animación, como es el origen de Mr. Freeze, y la cagan. O sea, es que es muy llamativo, como, joder, es que lo tenías en dos capítulos, lo tenías en 20 minutos, ¿cómo lo puedes hacer tan mal luego en la acción real? Pues una obra de arte hizo. Pues sí, era una de las grandes ventajas que tenía esta serie, la serie animada de Batman de Animated Series. Estamos hablando de tratamiento de personajes. Bueno, ahora que Harley Quinn está tan sumamente de moda, que es uno de los personajes más populares de DC, curiosamente, pues tiene su origen aquí, en la serie animada. Es cierto que, bueno, aparece en el episodio aquel del favor del Joker. Ahí da la sensación de que sea uno de sus ayudantes más. O sea, yo que todos los malos tienen sus ayudantes. Harley Quinn da la sensación de que es una más. Tiene así su disfraz de arlequinado y tal, pero básicamente no se habla ni se intuye un noviazgo ni nada por el estilo. El personaje gusta tantísimo, pero que luego se le da más profundidad y acaba convertida en la amante del personaje. Pero es verdad que en un principio, pues básicamente la chica guapa, como la ayudante guapa que tenía el gángster y demás, pues un ayudante más, un ayudante femenino en este caso. Funciona también que, bueno, hay que sacarla más a menudo, de hecho acaba teniendo pues algunos episodios memorables donde ella es la auténtica protagonista, aunque el origen, curiosamente, Paul Dini y Bruce Timm lo contaron primero en los cómics, la historia de amor loco, ¿no? Donde se nos narra el origen primigenio de Harley Quinn y cómo pasa de ser el personaje de una psiquiatra que trata al Joker y que acaba ella más loca que el propio paciente al que está tratando, pues acaba llevándose a la pantalla finalmente en un capítulo que básicamente es poner el cómic en movimiento. Pero bueno, nos habían contado esa historia en viñetas en primera instancia. Pero es curioso esto, ¿no? El hecho de que algunos personajes que primero tuvieron un tratamiento diferente aquí en la serie animada, luego más tarde se respetara eso en los cómics, como por ejemplo en el tema de Mr. Freeze, y que algunos personajes inventados, porque bueno, hay algunas invenciones por ahí que quizá no calaron tanto, pero lo de Harley Quinn fue un pelotazo. Y una cosa tan arriesgada como meterle una novia así con calzador al Joker podría haber sido una historia que sobre el papel podría no haber funcionado, pero gustó y sigue gustando. Y ya, de eso han pasado ya 30 años y ahora pues el personaje está más vivo que nunca. Curioso esto, ¿no? Lo que comenta Paul Dini es que efectivamente, como comentabais al principio, simplemente pues se trataba de que el Joker tuviera una especie de secuaz femenino y se acabó y tal. Que a ellos les hacía mucha gracia ese concepto que había en la serie de Batman de los años 60, de que siempre había una especie de novia o ayudante femenina del villano. O sea, si tú miras la serie de televisión de Adam West, todos los villanos, excepto quizá Catwoman, tenían una ayudante femenina en el grupo. Una especie de, no sé llamarlo femme fatale, porque tampoco es muy aplicable a ese contexto, pero sí que había una chica mala en cada uno de los grupos de los villanos, que normalmente es la que interactuaba con el villano, la que más le hacía hablar, digámoslo así. No eran muy inteligentes, que digamos, ni muy chispeantes, pero bueno, pues ahí estaban, ¿no? Y a veces incluso flirteaban con Batman y tal, ¿no? Y ese es el concepto que en cierto modo se quieren traer para la serie, poniendo a una chica al lado del Joker. Y claro, Paul Dini empieza a trabajar ese concepto de decir, bueno, ¿y si la que estuviera junto con el villano no fuera tan tontorrona? O sea, fuera todo lo contrario, sino alguien más bien pues chispeante, o sea, con mucho ingenio, capaz de llevarle la réplica al Joker, empieza, digamos, a trabajar ese personaje y van vistiéndolo cada vez más, la van trabajando, la van construyendo cada vez más, hasta que Harley empieza a tener una personalidad propia y hasta cierto punto incluso una independencia, ¿no? O sea, que de unos personajes muy planos, muy machistas, muy tontorrones, como eran aquellas ayudantes femeninas, ¿no?, de los villanos en la serie de los 60, acabamos teniendo un personaje completamente distinto por el buen hacer, en definitiva, del equipo de guionistas y en este caso concretamente de Paul Dini, que es el que la crea y el que la va, digamos, puliendo, digamos, poco a poco, ¿no? De todas formas, no fue también, bueno, es un caso diferente, pero con René Montoya pasa una cosa parecida también, ¿no? Hace aquí aparición en la serie, aunque luego sí es verdad que se le da profundidad y, bueno, digamos que ya se la empieza a tratar más en serio en los cómics, pero había por ahí un agente de policía que era René Montoya en la serie que quisieron llevarse también a las viñetas. Bueno, y Bullock, el sargento Bullock. Bullock es un poco una versión, yo siempre lo he visto al menos como una versión de aquel policía corrupto que aparece en el Batman de Tim Burton, que es así gordito, con gabardina, pero que en la película de Burton pues es un policía corrupto, en definitiva, ¿no? Y yo creo que Bullock, aunque es un personaje que realmente ya había aparecido en los cómics antes, con un aspecto ligeramente diferente y tal, creo que retoma ese concepto de la película de Burton, de un ayudante de Gordon, que en este caso es de los buenos, no es un policía corrupto, pero que es un poco así zafio, descuidado, un poquito un policía, digamos, sin demasiados miramientos y con poca finura, digámoslo así, ¿no? Y es todo un hallazgo, porque al fin, en definitiva, le vas dando personalidad a personajes que antes no tenías y por tanto donde antes no había nada ahora tienes un montón de cosas con las que jugar, porque pues tienes, al tener personajes como Bullock, como Montoya, vas vistiendo esos personajes planos que eran los policías y le vas dando una personalidad característica, y eso sí que es algo que ha robado completamente el cómic a la de esta serie, que de hecho esta serie, lo decíamos antes, ha bebido mucho del cómic, porque los guionistas son capaces de utilizar para sus fines, digamos, y para su universo, historias súper clásicas de Batman, historias modernas de Batman, robarlas del cómic y traérselas y tal. Pero es que esta serie le ha dado muchísimo al cómic también, pero muchísimo, sobre todo esta potenciación de los personajes secundarios, esta creación de personajes que hasta entonces pues o no existían o eran estereotipos así como muy difuminados, pero que nadie acababa de concretar demasiado. Aquí sí, aquí se trabaja mucho con estos personajes secundarios y se acaban heredando en el cómic, en definitiva. De hecho, el departamento de policía era el comisario Gordon y la chusma que estaba a su alrededor. No había nombres, sí, y apellidos, ¿no? La serie pone una semillita que no acaba de germinar tanto como luego finalmente pues acabó dando frutos pues mucho más profundos, ¿no?, en colecciones de los policías de Gotham, ¿no? O sea, cómics solamente para ellos, ¿no? Donde Batman, pues bueno, era un concepto mitológico de fondo, ¿no? Pero aquí ya está eso, ¿no? El hecho de decir, no, hay más gente aparte de Gordon, hay más personajes, este departamento está lleno de personas y bueno, pues obviamente algunos personajes destacan. ¿Qué ibas a decir, Paco? No, precisamente eso, que justo tenemos colecciones como las policías de, no recuerdo cómo se llama, Gotham Central. Gotham Central, que bebe precisamente de haber cogido personajes que habían salido aquí por primera vez. Y precisamente creo que muchos de los capítulos que me parecen muy interesantes hoy en día son capítulos que en los que Batman prácticamente es un secundario. Recuerdo creo que se llamaba Punto de Vista o algo así, que es uno sobre un asesinato en el que está implicado tanto René Montoya como Bullock, que hay como diferentes puntos de vista del crimen que se ha cometido, que es Batman es un secundario, pero los personajes protagonistas es que los estás viendo crecer a medida que estás viendo la serie, por lo tanto, creo que al final como bien decíamos, como bien estamos diciendo, al haber construido su propio universo, consiguen que te encariñes y luego cuando te los encuentres en los cómics, porque creo que, sobre todo en mi caso, que fue, yo era un niño pequeño y cuando veía la serie, pero luego cuando me empecé a leer los cómics me encontraba personajes que ya conocía y me parece que era una... encontrarte con un lugar común, con algo que conocido, y que al final a todo fan nos gusta cuando nos encontramos cosas que ya le tenemos un cariño, precisamente aunque sea por otro medio. De hecho, yo recuerdo cuando veía la película de Batman, la de Tim Burton, claro, yo no sabía que Harley Quinn se había inventado para la serie, y yo pensando, ¿y por qué no aparece Harley Quinn en esta película? O sea, estamos ya en esos momentos en que dices, pues si todo lo que aparece en la serie de animación tiene que ser canon oficial y tiene que ser de Batman de toda la vida, por lo tanto, en todo tiene que aparecer. Pues sí, amigos. Bueno, antes de hacer una pequeña pausita, aclarar un poquito que, bueno, la distribución de todas estas temporadas, luego seguimos hablando de más aspectos, así de producción y demás, pero es verdad que estamos hablando de una serie que, bueno, es un poco jaleo. Vamos a explicar todas las posibilidades, porque se puede encontrar por ahí en los Blu-rays, por ejemplo, de importación, porque aquí, bueno, pues todo esto no sé, aunque en su momento pues se sacaron DVDs con un puñado de episodios, solían incluir 4, como mucho 5, no sacaron toda la serie, todos estos packs recopilatorios en DVD y en Blu-ray actuales, pues si los quieres conseguir por ahí de importación, pues estupendo, porque hay herramientas para conseguirlo, son muy caros también, hay que decirlo, y no siempre incluye el doblaje, pues, por ejemplo, el doblaje en castellano, pues difícil de encontrar, ¿de acuerdo? Pero bueno, el doblaje en inglés era una pasada. Ahora, si queréis, hablamos también de los actores, porque los actores de aquí de España pues no los conocemos prácticamente. Quizá a mí me suenen, pero para el gran público pues no. Pero las versiones, en su versión original, pues había nombres y apellidos. Ahora damos un repaso. Pero en principio, yo lo que suelo encontrar por ahí son 4 temporadas. La primera de 60 episodios. La segunda y la tercera de 10 episodios. La cuarta de 5 episodios, pero 5 episodios más largos de lo habitual. Ya no eran episodios tan cortitos. Pero claro, esto es justo decirlo, Antonio Monfort, porque realmente Batman The Animated Series se acaba convirtiendo en las aventuras de Batman y Robin, pero todo eso se acaba metiendo, ¿no?, dentro del pack de Batman The Animated Series. Esto es un poquito jaleo. Y la distribución de las temporadas también. Allá donde vayas a buscar, pues también puedes encontrar una distribución de episodios diferente, ¿no? Con una temporada con 65 episodios, porque 5 de los que se incluyen en la temporada 2 forman parte de la primera. Es un jaleo. Por la otra opción, ¿cuál es, Monfort? A ver, si hacemos caso a lo que fue la producción de la serie tiene una primera temporada, que es básicamente el grueso de la serie, que son 65 capítulos. Por alguna razón, como tú comentabas, en los nuevos Blu-ray eso se ha, digamos, etiquetado como temporada 1, temporada 2, y luego vienen la 3 y la 4. Pero en realidad, a nivel de producción, es más sencillo. Una primera temporada de 65 capítulos, que es, como digo, el grueso de la serie, y luego vendría otra temporada más corta, donde la serie recibiría un pequeño cambio de nombre, porque empezaría a llamarse Las Aventuras de Batman y Robin, y que tendría unos 20 episodios. Y esto sería la serie de la que estamos hablando hoy aquí. Pero, dado el éxito que tuvo unos años más adelante, al mismo tiempo que estaba en producción la serie de Superman, y para emitirse juntas las dos series, emitían en Estados Unidos lo que llamaban la hora de Superman y Batman, y emitían un episodio de Superman y luego un episodio de Batman. Bueno, pues se encargan otra tanda de episodios que en este caso llevarían otra vez un nombre diferente, que también hay aquí confusión, porque en algunos casos se llama la serie Gotham Knights, y en otros casos simplemente Las Nuevas Aventuras de Batman. Esto en realidad sería otra serie diferente, aunque está la misma gente detrás. Tenemos también a Paul Dini, tenemos a Alan Barnett, las mismas voces otra vez, Shirley Walker a la música, todo igual, pero hay un rediseño en el aspecto de los personajes para hacer la animación más eficaz todavía, si cabe. Hay un cambio de foco en el protagonismo, mientras que la primera serie, el protagonista en la primera temporada sobre todo es Batman al 100%, aquí ya la Batfamilia ha crecido, Dick Grayson ha pasado a ser Nightwing, ha aparecido un nuevo Robin que es Tim Drake, no Jason Todd, y aparece también una Batgirl. aparte de eso, son dos temporadas en las que cruzan, digamos, habitualmente o aparecen un montón de personajes del resto del universo DC. Con lo cual, pues es una serie, vamos a decir, más coral y, bueno, pues un poquito diferente de la primera, aunque en cierto modo se la puede meter en el mismo saco. Así que, recapitulando, primera temporada, 65 capítulos, con el grueso de lo que hemos estado hablando aquí, con esa creación de la serie, con estos todo este equipo que hemos estado hablando, etcétera, etcétera. Una segunda temporada muy parecida a la primera, pero ya con algunos cambios, sobre todo por presión de las jugueteras, es la que mete a Robin y, por tanto, aparece con el título de Nuevas Aventuras Aventuras de Batman y Robin. Se modifica ligeramente la cabecera para meter a Robin también. Y luego ya vendría la otra serie, que sería esta que se llama Gotham Knights o Las Nuevas Aventuras de Batman, que es esta que decíamos ahora más coral. Vamos a hacer un pequeño repasito de la gente que nos encontrábamos por aquí en el cast, por decirlo así, en el reparto de las voces. La voz principal, la de Batman, es Kevin Conroy, que es un tío que sabía modular perfectamente, aunque tú reconocías el timbre. Madre mía, o sea, la diferencia entre Batman, cuando Batman era Batman, y cuando Batman era Bruce Wayne, Es tremenda. Vamos, que si realmente este tío se pusiera una máscara, no le identificarías por la voz. De hecho, este tío ha sido Batman tanto en videojuegos como en diferentes series, porque, bueno, como ya sabemos que Batman luego se extendió, que si la Liga de la Justicia, que si Batman Beyond, que si Tim, que si Tan, que si no sé qué, que si no sé cuál, los Legos, la... Y este tío siempre era la voz de Batman. Siempre. Y de videojuegos, pues la saga Arkham, pero podríamos hablar de Injustice, podríamos hablar de un montón, con lo cual es como que siempre que, igual que aquí de algún modo se intentó también, aunque eso se le va a acabar bien prontito, ¿no? Lo de poner a Claudio Serrano un poco como institucionalizarle como la voz oficial de Batman aquí en España, pero es que en Estados Unidos, o sea, Kevin Conroy era Batman y Santas Pascuas y punto. Y es que son años y años y años, décadas doblando al hombre murciélago. ¿Cómo no citar a este señor? Claro, obviamente. De hecho, ha llegado a interpretar a Batman en la serie de Flash. Interpretó a Batman. Nunca se puso la capucha. Interpretó a Bruce Wayne, más bien. Pero en uno de los últimos crossovers de la serie de la CW, hacía de Bruce Wayne por primera vez con su aspecto. Madre mía. A mí me cae genial cuando en las convenciones y cosas de estas le dan párrafos del Batman de Nolan o de otros Batmans pues que evidentemente no ha interpretado él, para que los lea con su voz de Batman, ¿no? Y yo creo que es una de las voces de Batman probablemente la más eficaz que hayas oído jamás. O sea, realmente es que este tío es la voz de Batman literalmente, ¿no? Y cualquier cosa que tenga que ver con Batman y que él lea o que él interprete, mejora, pero espectacularmente, ¿no? O sea, me hace mucha gracia cuando interpreta pasajes de las películas de Nolan, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿no? Le pone voz a monólogos de otros actores y, vamos, funciona como un tiro, vamos. Es impresionante este hombre. Sí, es que además lo que decía Runa tiene toda la razón, es que me da la sensación de que puedes diferenciar perfectamente cuando es Bruce Wayne, cuando está actuando un poco para la galería, cuando está siendo Batman, e incluso me da la sensación, o quizás ya es una paranoia mía, que cuando está con Alfred tiene otro tono de voz porque es más el mismo por primera vez, o sea que es que... logra interpretar a varios personajes a la vez sin dejar de ser el mismo, y luego eso, al haber sido trasladado a otros medios como puede ser los videojuegos, es que claro, para empezar, al llevar siempre al mismo equipo creativo, o sea, al mismo equipo de actores durante mucho tiempo, se conocen muy bien y logran que haya una sinergia muy buena entre ellos, pero es que cuando tienes voces como esta o como la que vamos a comentar ahora del Joker, es que claro, es que así es muy fácil. Claro. No, además, realmente lo de los tonos de voz es una cosa que han hecho otros grandes actores de doblaje, porque, por ejemplo, Clayton Bat Collier, cuando doblaba Superman en las series de animación antiguas, utilizaba eso mismo para diferenciar a Clark Kent de Superman, ¿no? El cambiar el tono de voz y que no fueran iguales, etcétera, ¿no? Y el propio Conroy dice que se inspiró en la película de 1934 dedicada a la Pimpinela Escarlata, que también hacían eso, ¿no? Diferenciar la voz cuando era la identidad secreta y cuando era el personaje de a pie, ¿no? O sea, que, bueno, mítico, Kevin Conroy. Kevin Conroy haciendo de Bruce Wayne Batman y Mark Hamill haciendo de Joker. Obviamente lo has adelantado tú, luego hay más personajes, ahora los citamos, pero bueno, Mark Hamill haciendo de Joker, Mark Hamill que, bueno, en vista de que no tenía mucha suerte con los personajes a los que prestaba cara, sí lo tuvo prestando su voz, y de hecho tiene una carrera dilatadísima precisamente como actor de voz, como actor de doblaje, por decirlo así, en Estados Unidos. Pero claro, una de las voces más representativas suyas de toda la vida siempre ha sido la del Joker, ¿no? Y de hecho, no solamente aquí en la serie animada, sino y en los crossovers donde el Joker seguía apareciendo, pues siempre se le llamaba a él, sino que también eso se ha trasladado a videojuegos y a otros productos así de estas características, ¿no? O sea, el vincular la voz de Kevin Conroy a Batman y el vincular la voz del Joker a Mark Hamill era una cosa, bueno, que de algún modo los fans pues lo llevaban ya en el ADN, ¿no? Hasta el punto de que para muchos pues a Mark Hamill le ha faltado pues eso, interpretar al personaje, al payaso del crimen en acción real, que bueno, ya sería otra historia, aunque algunos dicen que tiene cara de loco, yo es que no le veo, a tanto ya no, hay que ser fan, pero hasta cierto punto, ¿no? Si ves el Trickster que ha interpretado en la serie de Flash, aún le verás menos. Sí. Sí, sí, sí, la verdad es que sí que... A ver, la voz de Hamill es brutal, su interpretación del Joker es mítica, o sea, es que es tremenda, o sea, ha definido al personaje, pero realmente que lo interprete ante la cámara, no sé yo. Es que, a ver, por ejemplo, eso, en el Trickster que hacen de Flash, al final, para empezar es retomar un personaje que ya hizo en el Flash de los 90 y que ya era un personaje bastante extremo. O sea, estaba bastante pasado de vueltas. Estaba pasado de vueltas, pero no pasado de vueltas como el Joker, sino pasado de vueltas en plan mal, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia. Pero es verdad que intenta jugar un poco a eso y de hecho utiliza una voz parecida a la que utiliza la del Joker. Pero es que lo que hace Mark Hamill con la voz del Joker es algo que a mí me fascina. O sea, para empezar, el Joker que tenemos en esta serie animada es un Joker que es una combinación prácticamente perfecta de todos los Jokers que hemos tenido. Es un Joker bromista, pero de repente te cambia el tono y te acojonas. Es un Joker que de repente te puede estar gastando una broma y al segundo siguiente frunce el ceño y dices, ostras, aquí van a pasar cosas bastante malas. Y eso lo refleja perfectamente con la voz Mark Hamill. O sea, no necesita hacer nada más. Que por cierto, en la versión doblada en castellano, el trabajo que hacen con el Joker imita muy bien estas inflexiones, estos cambios de registro que hace Mark Hamill, y creo que es un valor añadido también. Pero cuando ves al Joker en esta versión, realmente encuentras una versión del Joker definitiva, y creo que pasa un poco lo mismo luego cuando lo vemos en el videojuego de Arkham, que creo que incluso lleva esa interpretación un paso más, no sé si sí, porque yo estoy de acuerdo. Es más compleja, pero sí. y en la película de animación de La broma asesina también está tremendo. Un poco un Joker más serio, más oscuro. Por cierto, que el actor de doblaje en castellano es Luis Bajo, que no lo conozco de nada más que de esto, pero que es verdad que es impresionante también la voz en castellano. En castellano, o sea, me refiero al doblaje en España, en Latinoamérica es otro. De todos modos, es ese toque, porque hasta ese momento, pues tanto César Romero como Jack Nicholson, los Jokers que habíamos tenido tenían una voz, que era la voz del Joker. Pero Mark Hamill aplica voz de super miedo, de te acojono, lo que has dicho tú, Paco, de terror, de ahora soy el Joker asesino, por decirlo así. Ahora soy el Joker así, que está pasado de vueltas, pero se lo está pasando bien. Es en plan humorista, un poco la idea esta, ¿no? De los tres Jokers que hemos visto en los cómics hace poco. Se podría interpretar a las voces que, de algún modo, yo creo que hasta Mark Hamill, o sea, yo creo que Mark Hamill ha sido el que prácticamente ha instituido esa idea, ¿no? La de que haya varias voces para el Joker, varias voces en función de cuál sea su estado de ánimo y de la seriedad con la que te lo puedas tomar, porque el Joker está siempre sonriendo, pero hay momentos de que no está de broma, aunque pueda parecer paradójico, hay momentos donde el Joker no está para coñas. Y eso hasta incluso Heath Ledger aplicó inflexiones que son muy propias de Mark Hamill, cosas que a lo mejor por Joaquin Phoenix, pues obviamente como es otro tipo de Joker, pues no aplicó ni muchísimo menos y no se fijó, pero yo veo a Heath Ledger en versión original y veo que intenta hacer un trabajo un pelín a lo Mark Hamill en algunas secuencias, incluso me atrevería a decir que le calca... Le imitaba hasta incluso bastante bien, podríamos decir, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí tendríamos un poquito. Dime. Es que yo creo que si hoy en día a ti te encargan interpretar al Joker, a no ser que sea un Joker raro uno como el de Joaquín Phoenix, que va a lo suyo, uh-huh. Mejor que te fijes en Mark Hamill. Totalmente. Porque Mark Hamill ha sido el Joker definitivo, ¿no? O sea, es que realmente. Quizá el problema de Mark Hamill, aunque eso es problema de él y de poco más. Es que a mí me resulta difícil verle en otros registros. Es decir, cuando he interpretado a otros personajes, sigo yendo al Joker. Ahora, por ejemplo, acaba de ponerle la voz a Skeletor en Masters del Universo Revelation y es un Skeletor muy Joker. O sea, se le puede reprochar a Hamill esa idea de que es un gran Joker y que le hace una gran voz. Y ha puesto voces también a otros personajes y demás, pero siempre que se acerca, digamos, a un personaje así villano o histriónico y tal, acabas oyendo al Joker, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Lo importante es que si tú tienes que interpretar al Joker, tienes que oír a Mark Hamill y tienes que ver lo que hizo Mark Hamill en sus diferentes acercamientos al personaje. Es inevitable. Y curiosamente no era el actor elegido para hacer de Joker en un principio. De hecho, estaba contratado y estaba grabado incluso a Tim Curry con varios capítulos, pero al final no llegaron a un acuerdo, no estaba convencido. Sobre eso hay versiones contradictorias. Sí, sobre yo también he encontrado eso. Porque por un lado, en lo que parece ser es que la versión de Tim Curry está muy muy bien, pero no es lo que buscaban los productores. Les daba la sensación precisamente de que Tim Curry no daba esa versatilidad que comentábamos ahora, o sea, esa idea de que ahora soy un asesino, ahora soy un chiste y puedo combinar las dos cosas, ¿no? Parecía que no podía ser las dos cosas, que era una versión como más oscura, más aterradora, más así, ¿no? Y que finalmente se decantan por Hamill. Pero el propio Tim Curry lo que ha dicho, bien porque es cierto o bien porque, oye, pues hay que quedar bien y tampoco tal, es que tuvo bronquitis en el último momento y que no pudo incorporarse al rodaje a tiempo, a la grabación a tiempo y que, por tanto, por eso tuvo que dar paso a Mark Hamill, quien nunca ha dejado de decir que era un gran fanático de Batman desde que era pequeño, de los cómics en general, de Batman en particular. Cuando se entera que están doblando la serie y tal, él se acerca con la esperanza de que le den algún personaje pequeñito, ¿no? Que le dejen salir en la serie, porque como fan de Batman que es, pues quería salir, quería estar, pero él espera que le den algún personaje pues menor, ¿no? Algún personaje pues tipo, pues no sé, pues como Bullock o incluso alguno de los que aparecen de vez en cuando, alguna cosa por el estilo, ¿no? Y se lleva una sorpresa mayúscula cuando le dicen que le quieren para ser el Joker. Y también se le viene un poco el mundo encima, porque sabe que tiene una responsabilidad tremenda y que probablemente su papel va a ser uno de los más comentados, de los que más peso va a tener en la serie y de los que más va a depender en muchos sentidos que la gente diga que la serie esté bien, esté mal, o que funciona o no funciona. Así que, en fin. Es curioso porque tanto para el papel de Batman como para el papel del Joker, a la hora de encontrar al actor que lo interpretase, tenía muchos problemas porque parece ser que los que querían hacer el papel de Batman acababan imitando a Clint Eastwood por algún motivo, porque digamos que en la imaginería popular parece que Batman tiene que tener una voz estilo Clint Eastwood, y en cambio con el Joker pasaba que estaban imitando a Jack Nicholson, cuando Jack Nicholson, interpretando al Joker, simplemente cede en Jack Nicholson, no le da ningún tipo de matiz diferente. Por lo tanto, les costó mucho encontrar a actores que realmente encajasen en los dos papeles puntales de toda la serie. Pues fue un acierto, Al final dieron en el clavo, francamente. Kevin Conroy, Mark Hamill haciendo de el héroe y el villano principales. Pero bueno, aquí teníamos también a Bob Hastings haciendo del comisario Gordon. Tenemos a Efren Zimbalist Jr. haciendo de Alfred. Pues no nos suenan de mucho, ¿qué se le va a hacer? Richard Mole haciendo Harvey Dent dos caras, perdona. No, que Efren Zimbalist Jr. sí que es un actor de estos de toda la vida y que tiene un aspecto además muy parecido a Alfred, y es otro de los que realmente, digamos, fue muy fundamental en la versión original de la serie. Además, también, bueno, en fin, es un actor de televisión, digamos, con bastante peso. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pero son nombres que yo creo que ya al gran público nos van a sonar menos. También es cierto que probablemente sean en Estados Unidos sean muy reconocidos, o sea, puede que todos estos hayan hecho mucha televisión, puesto lo que tú quieras, pero internacionalmente hablando, muy populares al margen de estos dos, pues no son. De hecho, muchos dirán Kevin Conroy, pues me acabo de enterar. Pues habrá muchos oyentes que tampoco le conozcan de demasiado y que posiblemente no lo hayan escuchado, porque como lo escuchan todo doblado, pues bueno, digamos que se están perdiendo un poquito esa continuidad. Esa bad continuidad. Pero bueno, yo creo que con esto estamos a punto ya de caramelo para hacer una pequeña pausita y luego, pues si queréis, empezamos a... A mí me gustaría, de verdad, en serio, me gustaría preguntaros cuáles son vuestros episodios preferidos y hacer aquí un balance, un repasito de los episodios que nos gustaron, que iban, que nos contaban y que nos ofrecían, porque obviamente no vamos a poder hablar episodio a episodio, obviamente, como en otras series, porque no se presta a hablar de ochenta y tantos, pero sí es cierto que quiero saber qué pasa en vuestras cabezas cuando dices Batman, la serie animada, qué episodios os vienen a la cabeza y qué grandes momentos rememoráis. Pero primero una pausita, volvemos enseguida. Ciudadanos de Gotham, ¿creéis que me conocéis? ¿Pensáis que sabéis todo sobre mí? Es posible que hayáis visto la superficie, pero no es tan fácil vislumbrar mi interior. ¿Qué me mueve? ¿Qué me inspira? ¿Qué me convierte en lo que soy? ¿Conocéis mi tragedia? ¿Habéis seguido mi trayectoria en cómics y películas? Mi responsabilidad en esta batalla constante contra el crimen. Esta eterna cruzada. En el libro, A propósito de Batman, se explora mi figura desde perspectivas nunca antes contempladas. Atrévete a echar un vistazo. Un ensayo escrito por Antonio Runa y publicado por Héroes de Papel. Una obra del gusto de veteranos lectores y también profanos en la materia. Un libro profundo, ameno, con el típico estilo cínico, pero también analíticamente profundo, del director de La órbita de Endor. Cálzate mis botas, mi capa, ajústate mi máscara en tu rostro. Contempla al Caballero Oscuro desde un prisma único. A propósito de Batman, por Antonio Runa, ya disponible en todas las librerías. Propósito de Batman. Pues como siempre aquí en esta primera pausa, vamos a poner voz a vuestras opiniones. En esta ocasión yo he querido circunscribir o de algún modo orientarlo todo al hecho de cuáles eran vuestros episodios favoritos, porque pocas críticas ha recibido la serie. Es muy curioso porque lo anuncié con antelación y nadie ha dicho nada malo. Así que para leer solamente cosas positivas, y creo que más o menos todo el mundo tiene, sobre todo, muchísimo cariño a la serie. Puede que la serie pueda tener sus defectos o no, pero le tenemos un cariño total. Pues he querido preguntaros cuáles eran vuestros episodios favoritos. Y haciendo aquí un recuento de todos los que han salido un montón, y de hecho la mayoría de los episodios han llevado un único voto, algunos han llevado un par, pero sí es cierto que ha habido algunos episodios que han sido los que más han destacado y que son los que de algún modo podrían haber ganado estas votaciones. Es decir, los episodios que se van a llevar la medalla de oro, la de plata y la de bronce. Ha habido mucha rivalidad entre los dos primeros. Es decir, el que se ha llevado la medalla de plata se ha quedado muy cerca, muy, muy cerca de llevarse una medalla de oro. Y al revés, con lo cual digamos que casi les podríamos dar el empate. Vale, los dos primeros puestos han sido para el episodio Almost Got Him, que ha sido el que se ha llevado la medalla de oro, el Casi le pillo, un episodio donde un grupito de los más importantes villanos de Batman, pues estaba el Pingüino, estaba Dos Caras, estaba el Joker, estaba Killer Croc, y de repente pues aparece Poison Ivy. Y están jugando al póker en un bar, en un antro, en un club de estos de escorias, lleno de humo y lleno de alcohol. Y están contando cada uno de qué manera cada uno de ellos casi estuvo a punto de derrotar a Batman, casi estuvo a punto de pillarle, pero en el último momento el hombre murciélago se escapó o les derrotó. Así que cada uno cuenta su historia. Este es el Almost Got Him, el que se ha llevado la medalla de oro. La medalla de plata ha sido para Heart of Ice, Corazón de Hielo, el episodio mítico, mitiquísimo de Mr. Freeze, de Mr. Frío, de acuerdo a uno de los personajes que mejor tratamiento recibió aquí en la serie, porque había algunos personajes que por ahí en los cómics y en otros productos, bueno, digamos que se le daba el tratamiento justo, pero aquí en la serie se lo trató muy bien y creo que los episodios donde sale Mr. Frío están muy, muy, muy decentes. A cierta distancia, pero tampoco a mucha, el episodio que se lleva la medalla de bronce es el episodio del Beware the Grey Ghost, ¿vale? O sencillamente, el fantasma gris. Es decir, el episodio en el que aparecía... Bueno, no lo voy a decir porque luego en el trivial sé que lo vamos a comentar, pero es verdad que era un episodio donde, en fin, un actor muy, muy, muy popular, muy, muy, muy popular salía prestando voces a un personaje que se supone que era un actor que en su momento interpretó a un justiciero, estaba venido a menos, y bueno, digamos que en el mundo real Batman le pide ayuda para enfrentarse al villano de su serie, que digamos que, o a una especie de copycat que intenta imitar al villano de la serie de en blanco y negro, con lo cual recupera a este actor que interpreta al fantasma gris una última vez en el mundo real junto a Batman. Estos son los tres episodios que se han llevado las tres medallas y las primeras posiciones por orden. Insisto, Almost Got Him, Casi le pillo, Heart of Ice, Corazón de Hielo, Beware the Grey Ghost, o sencillamente el fantasma gris. Y luego hay algunos episodios que, sin haber llegado a los tres primeros puestos, han recibido muchos, muchos, muchos votos. La máscara del fantasma era la película, pero bueno, digamos que lo podemos incluir también dentro del cómputo global. Ha estado muy, muy, muy cerca. El favor del Joker, ese episodio, en fin, que fue muy importante, que históricamente pues aportó un elemento mitológico, en fin, ya muy, muy llamativo, que además ahora mismo está muy de moda, no lo voy a decir porque luego también en el trivial esto va a ser importante. Los dos episodios de Dos Caras también han recibido muchos votos, no tantos como yo me imaginaba, pensaba que iban a quedar mucho más arriba, pero bueno, han recibido muchos votos, pero no han ganado, curiosamente. Tampoco los ajustes de cuentas de Robin, esos dos episodios, tampoco han estado tan bien situados como yo me imaginaba. Muchos votos, en cambio, ha recibido un episodio que a mí me da un poco igual, pero a la gente le gusta mucho, His Silicon Soul, esta alma de silicona, el episodio del Cyborg Batman. Una cosa así que, no sé, nunca me llegó a hacer gracia, pero a la gente le gusta mucho, mucho ese episodio. Y también he recibido así algunos votos así, tampoco excesivos, pero bueno, ha estado ahí los episodios del origen de Clayface. Curiosamente, algunos episodios muy sonados, ¿no? Como el del pez sonriente, el hombre que mató a Batman, Navidades con el Joker y cosas así, la última risa y eso. pues no han recibido, o Trial, ¿no? El juicio, ¿no? Que es un episodio que a mí me flipa mucho, no han sido excesivamente votados, aunque sí que algunos se han llevado, algún voto se han llevado que otro. Bueno, pues estas han sido las votaciones de los episodios más queridos dentro de Batman, la serie animada. Siempre dentro de las votaciones que hemos recibido en redes sociales, que esto no va a misa, pero bueno. Queríamos preguntar a nuestros oyentes y estos son los cómputos globales de sus votos. Seguimos con el podcast. Ya está disponible Secret Origin, el nuevo libro de Antonio Monfort. Un ensayo que explora el modo en que los superhéroes de cómic fueron creados, evolucionaron en la historia y se convirtieron en hitos de la cultura popular. Secret Origin es un repaso por la historia de los superhéroes, nada más y nada menos. Una gesta que solo puede caer en las manos de Antonio Monfort, uno de los podcasters más valorados del momento. La historia editorial y el desarrollo de la industria que los vio nacer y los alimentó hasta el momento presente. Superhéroes de hoy, ayer y de siempre. Publicado por Héroes de Papel. Secret Origin, de Antonio Monfort. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Antes de meternos en las cuestiones de la propia serie, sí es verdad que nos hemos dejado algunas cosillas por ahí pendientes de la producción que me he acordado en la pausa y convendría que le echáramos un ojo, pues como por ejemplo el tema de la música y algunos diseños. Yo sobre el tema de los diseños me llama la atención porque Batmóviles hemos tenido de todo tipo y de todo grado. Pero es verdad que ya hemos hablado un poquito de los diseños de la ciudad, eso ya más o menos ha quedado perfilado, pero todos los gadgets y toda la parafernalia de Batman, y destacando de entre toda de este aparataje el Batmóvil, porque sí es verdad que puede tener alguna inspiración directa del Batmóvil de Tim Burton. Tim Burton tiene una idea que puede ser muy loca, puede ser una idea incluso random, pero se queda para siempre ya jamás, que es el tema de meterle una turbina de avión a eso, que corra más que como los coches estos de aceleración a tope de 400 metros que algunos explotan ahí en la línea de salida, pues una cosa así, pero en el Batmóvil. Y este pues tiene su propia turbina dentro de que, bueno, pues es un diseño, es muy alargado también y es un coche más largo que un día sin pan, recuerda, pero es un coche diferente. Y en lo que se refiere a cuestiones de diseño y demás, me parece que, bueno, muchas otras cosillas, el Batgarfio y algunos otros temas que estaban ahí todavía por explorar, aunque las influencias de algunas de ellas son total y absolutamente legadas, ¿no?, de la peli del 89 de Batman de Tim Burton, hay algunas cosas que son de diseño propio y son auténticos éxitos en lo que se refiere a la forma de concebirlos y la forma de aplicarlos. ¿Qué me tenéis que decir sobre este tema? Bueno, el hombre que está detrás de este tipo de diseños es Shane Poindexter, que es básicamente el que se encarga del diseño, pues, del Batmóvil, del Batplano, del Batbarco o lo que demonios sea eso, la Batlancha. En el caso del Batmóvil, este hombre lo que hace básicamente es proponer diferentes bocetos preliminares del Batmóvil. Este se los enseña a Brustin y a Eric Radomski Y esto es lo que hacen, es decir, vaya, de todo esto nos gusta básicamente dos diseños diferentes. ¿Qué es lo que hacen? Juntarlos en uno. Básicamente la parte de atrás de un diseño y la parte delantera de otro. Y de ahí sale el Batmóvil que conocemos en la serie de animación, que efectivamente a mí siempre me ha parecido una especie de versión mejorada del de Tim Burton, porque el de Tim Burton es fantástico, muy bonito y tal, todo lo que tú quieras, pero a mí esa idea de ponerle la turbina en el morro, pues sinceramente yo creo que rompía la estética completamente, ¿no? Es una cosa extrañísima lo de la turbina esa ahí en el morro, ¿no? Pero este, pues bueno, cambia esa turbina por una morro, cosa mucho más. En el morro y por detrás, quiero decir, una turbina tiene entrada y salida, entonces le ponen la turbina justo en el morro, pero para que luego salga ahí todo el fuego por detrás. El coche de la serie animada solamente tiene la parte trasera, ¿no? Pero bueno. No, pero por ejemplo, a ver, la turbina trasera, eso también lo tenía el Batman de Adam West, que tenía que los planos tan chulos saliendo de la Batcueva con la turbina ahí a tope. O sea, turbina atrás, bien. Turbina adelante que parece un supositorio, no tan bien. Entonces, eso no mola. Pero este lo compensa y tiene la parte delantera pues con ¿Te estás dando cuenta, Antonio Manfort, de que estás dando una opinión como si eso ya fuera, en fin, como si fuera canon, como si viniera el Papa y dijera, esto lo acabo de canonizar, y que fuera dogma de fe? No, ¿por qué? No, tío, a mí la turbina del coche de Tim... Para empezar, el coche de Tim Burton me parece cojonudo, o sea, me parece carismático a tope, y esa turbina delante yo la quiero. Paco, desempata esto. No, yo estoy contigo totalmente. A mí la turbina me encanta. Pero bueno, o sea, no hemos descubierto que Monfort no es perfecto y ya está, no pasa nada. Hombre, ya digo, turbina, sí, turbina delantera, no. O sea, no, no, no. Pero bueno, yo creo que los de la serie estaban conmigo, quitaron la turbina delantera, dejaron la trasera y todos felices. La mar de bien. Además, hicieron unos juguetes muy chulos con este Batmóvil. Se convertía en avión y todo. La verdad es que el Batmóvil tiene un diseño, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, que es un poco que cuando veo la película de Tim Burton, el Batmóvil de Tim Burton es mi favorito, pero cuando veo la serie animada se convierte este perfectamente. Además, es que es tan mítica la entrada, la intro de la serie con el Batmóvil apareciendo, encendiendo el fuego y saliendo de la Batcueva, que es muy carismático. O sea, este Batmóvil y el Batwing, el Batavión, también me parece que mejora al que vimos en su día en la película de Tim Burton. De hecho, es un claro reflejo de lo que mencionábamos antes. Aquí se utilizan unas líneas más rectas, más... bueno, es que la definición perfecta es más Art Deco, para básicamente tener lo mismo. En cambio, todo lo que era de Tim Burton era mucho más exagerado, mucho más Tim Burton, mucho más... Más gótico, más gótico, sí, efectivamente. Sí, más retorcido, más monstruoso, digámoslo, en cierta manera, ¿no? O sea, claro, claro. Caballerescamente monstruoso, ¿no? Pero es algo así. Pero muy de acuerdo contigo en que el batplano de esta serie es una auténtica pasada. Poco se aprovechó para lo chulo que llega a ser. Y efectivamente creo que mejora el diseño del de Tim Burton, que no estaba mal, pero dices, ostras, a ver, ¿cómo demonios has conseguido hacer volar algo que básicamente es el logo del murciélago, pero en movimiento, ¿no? Y aquí, sin embargo, es el logo del murciélago, no deja de ser eso, pero ves un avión. O sea, realmente dices, es que esto es un avión. O sea, tiene alas, tiene una cabina, tiene esas cosas, pero a su vez es el logo del murciélago también. Más estilizado, más elegante, pero es así. O sea, realmente es tremendo. Y para una serie que en definitiva pues está pensada para generar merchandising y para que esto se convierta en una línea de juguetes, pues oye, realmente es mejorar lo que ya era difícilmente mejorable, ¿no? Curiosamente también me parece que todos los vehículos tienen mucho carisma, porque incluso la moto, que no deja de ser una moto normal, no tiene muchos rasgos murcielaguescos, por decirlo así de alguna forma. Era como era un diseño de este tipo muy años 20, años 30, creo que también te quedabas con él. Lo que siempre me llamó la atención es que, claro, al ser una serie de anime, o sea, para un público infantil, Batman se tenía que poner casco por encima de la capucha. Eso me sacaba siempre del momento, porque, claro, en su día no sabía por qué, si ya la capucha le protegía, pero visto hoy en día dices, claro, es que tenían que dar ejemplo a los futuros motoristas. No, y lo que es peor con el tema de la capucha, que hay episodios en los que Batman se disfraza, se quita la máscara y debajo lleva la capucha. Y dices, joder, esto ya es nivel, ¿no? Es algo así. Bueno. Ya, en ese sentido Superman lo tiene un poquito más fácil. Batman tenía aquí que hacer complicaciones y debía pasar unos calores increíbles. De todas formas, con respecto al tema del Batmóvil, hay un episodio que a mí me flipa, que es el de El Mecánico, es el episodio 1x48, donde precisamente el Pingüino, revisando los repuestos, pues claro, los repuestos del Batmóvil este son tan de alta tecnología que se pueden rastrear, en plan, oye, ¿quién quiere estas cosas? Estas cosas son súper raras. El Pingüino se pone a rastrearlo y acaba descubriendo que el mecánico que recibe todas estas cosas, pues por fuerza tiene que ser el tío que repara y que de algún modo pues hace las revisiones al Batmóvil. Y gracias a eso, pues localiza a este colega, porque localizar a Batman es imposible y la Batcueva pues está muy reescondida. Pero si te pones a rastrear cosas así rarunas, pues el Batmóvil deja pistas. Y gracias a eso acaban, en fin, acercándose a Batman. Aunque luego pues acaban frustrando todas las cosas. Hubo un episodio que fue enteramente dedicado al Batmóvil, donde el Batmóvil era el protagonista, por decirlo así. O sea que ojito con esto. De diseño y demás, me gusta que, bueno, en aquellos momentos el traje de Robin ya estaba pues un poquito superadito y ya en los cómics, pues bueno, Tim Drake lucía un traje pues un poquito más molón, ya era un Robin con pantalones largos, con sus botas, con sus cosas, nada de zapatillitas de Peter Pan con alitas y nada de bañadores de cota de malla ni mierdas así, ya Tim Drake vestía como Dios manda. Y el diseño, bueno, pues digamos que también obviamente se tenía que extrapolar a la serie, donde en lugar de ser Tim Drake, fíjate, el tercero de los Robins, el que vistiera como Dios manda, pues ya se lo pusieron. Ya se lo pusieron aquí desde el primer momento a, bueno, a un Tim Drake, iba a decir Jason Todd, no, Jason Todd no, es que no era Tim, es que claro, el origen era el de Jason Todd, pero era Tim Drake. Es que me acabo de hacer yo un lío tremendo con esto. Porque se saltaron a Jason Todd. Es muy curioso este tema, ¿no? O sea, de Dick Grayson pasamos. De hecho, en la última temporada, acabo enseguida, Dick Grayson ya era Nightwing, ¿no? Y el siguiente Robin era Tim Drake. Era como que hubo ahí un lapsus en el que nos comimos a Jason Todd. Es que las adaptaciones del universo DC han llevado siempre bastante mal el tema del legado. Esa idea de que un título lo lleve diferentes personajes lo han llevado bastante, bastante mal, sinceramente. Y aquí, pues como siempre, hacen una simplificación de todo ese concepto del legado de Robin y básicamente tienes a Dick Grayson vestido de Tim Drake. Que dices, bueno, bien, lo que pasa que, claro, era por una parte perder potencial de Dick Grayson y de Tim Drake, en el sentido de que son dos personajes, los dos interesantes, cada uno por sus razones, y aquí al fundirlos en un solo personaje, pues tenías un Robin chulo, sí, un Robin que realmente estaba muy bien, el Robin de esta serie está bastante bien, bebe más de Tim Drake que de Dick Grayson, o al menos sería el Dick Grayson de los años 70, que ya estaba de vez en cuando con los Titanes y que estaba ahí a sus cosas, porque es un Robin tirando más a adulto. Pero bueno, en definitiva, que eso, que al mezclar a los dos, sí que sale un personaje que está bien y tal, pero creo que se pierde potencial. Igualmente, luego, cuando aparece Tim Drake, yo creo que ese Tim Drake tiene bastantes rasgos de Jason Todd. Es un Robin mucho más impredecible, mucho más inquieto que lo que era Dick Grayson en su día, ¿no? Pero bueno. Sí, además era un Robin bastante más joven de lo que era en su día Tim Drake, porque yo creo que Tim Drake ha sido el Robin más adulto que ha cogido Batman. Ya debía tener 15, 16 años más o menos, ¿no? Nunca hemos tenido una fecha exacta porque en los cómics es complicado, pero realmente sí. Es verdad que se trasladó directamente el diseño que había hecho en su día Denny O'Neill para el nuevo Robin. Se trasladó literalmente a la pantalla. Y curiosamente, el que luego llevaría... Yo también estoy liado con los nombres. Tim Drake, que era con prescindía del verde y era totalmente rojo y negro. Ese traje luego, cuando después de la crisis infinita, es el que llevaría Robin, el Tim Drake de Robin. O sea, que prescindía del verde, era totalmente rojo, que luego ya acabaría evolucionando al propio Red Robin. Aquí estuvieron dándole bastantes vueltas acerca de cómo adaptar exactamente el traje de Robin. Siempre el punto de partida fue el diseño de Neil Adams, que en los cómics le llamaba Tim Drake, pero las primeras versiones eran bastante más parecidas al traje de los cómics que no el que acabó siendo después, porque la versión que vimos finalmente en la serie animada era más simplificada que el traje de los cómics y menos armaduresca. El traje de Tim Drake al principio daba la sensación de que sí. La parte del pecho era como una especie de armadura rojo brillante, un poco más así, ¿no? Y sin embargo, el traje de la serie de animación es el mismo código de color, pero más simplificado, con menos detalles y tal. De todos modos, le dieron vueltas a modificar también ese diseño y finalmente, como digo, básicamente se quedaron el mismo diseño de los cómics, pero simplificado. Y también desaparece el logotipo de la R de Tim Drake. O sea, la R de Robin que utilizó Tim Drake fue un diseño completamente diferente, muy rompedor para su época y la verdad que muy chula. Y aquí la descartaron a favor del logo tradicional de Robin, de una R amarilla sobre un círculo negro, pero que no salía la R no sale del círculo negro como sí que sale la de Tim Drake, por ejemplo. Detallitos. De todos modos, sí, en los cómics, más allá de quién fuera el artista responsable del diseño, pero la primera vez que le vimos a Robin fue en la serie de Batman y el dibujo en aquellos momentos era del Norm Breifogel, con lo cual digamos que de algún modo fue la primera vez que nos quedamos hepatados con la última, además era la última viñeta del número y era como what the fuck. No, pero antes había publicado una ilustración de Neil Adams, que es el diseñador del traje, que fue la que digamos presentó el traje al mundo, y el diseño era de Neil Adams. Luego además las portadas de la primera miniserie de Robin eran de Brian Bolland, lo cual acentuaba todavía más ese aspecto adulto que tuvo Tim Drake, que luego leías el cómic y no era tan adulto como parecía en las portadas, pero funcionaba muy bien esa idea de que Batman tuviera un ayudante más joven, pero que tenía pinta también de ser lo bastante peligroso, lo bastante oscuro, lo bastante agresivo como para molar, pero que no era Batman, vamos, o sea, no era, digamos, el mismo tipo de agresividad, oscuridad que tenía Batman, pero sí lo suficientemente oscuro como para molar por sí mismo. Pero eso es como el traje negro de Spider-Man, que luego se convirtió en Venom, ¿no? O sea, ya lo había visto todo el mundo antes de que lo viéramos realmente ya en los cómics per se, ¿no? Y ni siquiera vimos el origen, ni siquiera lo vimos en lo de Secret Wars, porque ya en la serie ya llevábamos viéndolo meses y meses, ¿no? En fin, diseño, un diseño impresionante el de esta serie. Vamos a, muy brevemente, vamos a meternos con la música. Obviamente aquí el opening es de Danny Elfman y es cierto que la música huele mucho a Danny Elfman, huele mucho a Tim Burton. Quizás sea el aspecto más imitador, por decirlo de algún modo, lo que va más ligado a la franquicia cinematográfica sea el tema musical. En algunos momentos, aunque no, Daniel Elfman solamente hizo lo que hizo, muy poquito, el opening y ya está, pero es verdad que en lo que se refiere a todo lo demás, las influencias son más que claras. A ver, ellos tenían claro que el punto de partida era, por supuesto, la música de Daniel Elfman, porque claro, recordemos que estamos hablando de una serie que básicamente tiene su producción en el año 92. Es decir, Batman suena a Danny Elfman, no hay otra opción. La música de Danny Elfman ejemplifica perfectamente ese tono oscuro que tenía ese mundo del Batman de Tim Burton. Batman tenía esa música, no había discusión posible, ¿no? De hecho, quizá lo sorprendente es que Leon Goldenthal la cambiara para Batman Forever en el 95, ¿no? Pero aquí no había discusión posible. Y utilizar de punto de partida la música de Elfman me parece genial. Y me parece muy brillante el hecho de que partiendo de eso no se limiten a hacer un cortapega de los temas de Danny Elfman, sino que acaban haciéndolos evolucionar, transformándolos, añadiéndoles elementos que no tienen los temas de Danny Elfman y en algunos sentidos incluso mejorándolos, aunque eso es cuestión de opiniones y cuestión de gustos. A mí me gusta especialmente la partitura que hace, la versión mejorada que hace del tema principal de Batman para La Máscara del Fantasma, que básicamente consiste, entre otras cosas, en añadirle un coro con voces al tema principal de Batman. Y me parece que es una de las mejores sintonías de Batman que jamás se han hecho, ¿no? O sea, ese tema de Danny Elfman prolongado, estirado y con el coro, digamos, sonando de fondo, vamos, me parece sublime, absolutamente sublime. Aunque eso fue, como digo, para La Máscara del Fantasma, ¿eh? No, y además creo que se benefició mucho de lo que comentábamos antes, que estaban intentando equiparar las producciones de animación al cine como tal, y se estaba intentando que hubiese una orquesta detrás y que la música fuese impresionante. Tú ves un capítulo de esto y la música que vemos podría estar perfectamente en una película de Batman y funcionaría. Además, vemos que tiene muchas alteraciones y que realmente consigue incluso dotar de leitmotivs a la mayoría de personajes. Yo recuerdo capítulos como el de La broma asesina, de Last Laugh, La última risa, que la música reflejada para el Joker era, o sea, se te queda en la mente, o sea, es muy pegadiza porque era muy reiterativa, pero pegaba muy bien con lo que se estaba viendo en pantalla. Y fíjate que es un capítulo que no me acaba de convencer demasiado, porque es uno de los capítulos quizá más infantiles de toda la serie, pero la música funciona como un tiro. Completamente de acuerdo. Además, yo lo tengo ahora mismo de sintonía de mi móvil, así que cuando me llaman ahora, suena la música de Batman. No la del opening, sino una música muy recurrente que suele, no todos los episodios, pero muchos, y que, bueno, de algún modo representa la épica, ¿no?, de esta serie. Bueno, a mí me gustaría ya preguntaros cuáles son vuestros episodios favoritos. Yo, por ejemplo, como le he estado dando... He estado muy, muy fuerte. Esta semana con la serie he estado viendo... No me ha dado tiempo a ver la enterita, pues son 70 y tantos episodios. Son episodios muy pequeños, pero bueno, me ha dado tiempo a ver bastante. Es cierto que algunos episodios de la primera vez que los ves ya se te han quedado marcados, y de algún modo, pues el volverlos a ver, pues te funcionan muy bien, pero es cierto que hay algunos episodios que... de algún modo no les hice mucho caso o que se me pasaron desapercibidos, que ahora me han hecho mucha gracia. Quizá en este sentido uno de los que más llama la atención, o de las sagas que más llaman la atención, primero la de Corazón de Hielo y la de Dos Caras, el episodio doble de Dos Caras, por la reinterpretación de esos personajes, ¿no?, de Mr. Freeze, ¿no?, del Señor Frío, y de Dos Caras, ¿no?, que de algún modo, pues, en el primero de los casos, pues representan a un tío que básicamente iba por ahí congelándolo todo así a diestra y siniestra sin demasiada enjundia, y de repente le vemos aquí pues un tío que es trágico total y absolutamente un personaje sacado de una tragedia griega, que es un tío sufriente y que por encima de todo tiene, digámoslo así, su propio trauma. Y el reflejarlo de forma tan tan sumamente vivaz y de hacerlo creíble, ¿no?, hasta el punto de que no le justifiques, pero puedas más o menos entender por lo que está pasando el hombre, bueno, pues está claro que no deja de ser un ejercicio de introspección bastante interesante. Y el de Dos Caras me parece que es quizás, esos dos episodios, pues posiblemente sean de los mejores de la serie, no voy a decir los mejores, que cada cual tendrá su propia opinión, pero muy interesantes, ¿no? El ver la caída a los infiernos de un Harvey Dent que ya tiene voces que le dictan, ese Harvey Dent oscuro que está dentro de su alma y que él tiene que controlar, y que en cuanto se produce el accidente que le desfigura medio rostro y la mano y tal izquierda, pues automáticamente hace que explote, ¿no?, y que se forme una especie de dupla muy extraña donde ese Harvey Dent oscuro y el Harvey Dent bueno, por decirlo de algún modo, tienen que conjugar, tienen que ir a la luz, un poco como el personaje de Múltiple, mediante el puro azar, la justicia del azar, la moneda, ¿no?, la moneda de dos caras, ¿no?, con una cara en cada uno de los lados de la moneda, pero una de ellas destrozada, y que a partir de ahí las decisiones pues la tome cada uno o no, y en función de cuál sea la cara que salga, pues una de esas dos personalidades, o sea, el tema de la doble personalidad como enfermedad psiquiátrica, llevada aquí a la máxima expresión. Hasta ese momento, pues Harvey Dent, pues era un tío... Siempre lo habíamos visto cabal. Era un abogado, un tío que luchaba contra los criminales y que en función de la de lo que le pasa, de la tragedia que le pasa, que le desfigura medio rostro, surge esa especie de doble personalidad, ya se convierte en dos caras, por decirlo de algún modo, ya se vuelve loco, vamos a decirlo así. Pero aquí nos dicen que no, que ya Harvey Dent bien, bien, bien de lo suyo no estaba. Estos son los episodios que a mí me gustaría decir como uno de mis preferidos. Luego seguimos repasando algunas cosillas más, pero estos entiendo yo que son el de Mr. Freeze, que era un personaje que hasta ese momento es que no le gustaba a nadie, y ahora de repente es uno de los personajes que se acaba teniendo en cuenta dentro de la mitología de Batman, y es un personaje al que se recurre con cierta... Bueno, no es un tío... obviamente hay personajes mucho más llamativos, ¿no? Pero ganó mucha popularidad gracias a la propia serie de animación. Y dos caras que, bueno, le dieron la profundidad que se merecía. Y que, desde luego, Schumacher fue absolutamente incapaz de... ¿Por qué no vistes estos episodios, Michael? Es que, en fin, muy Michael, ¿no? Bueno, me da igual. Estoy confundiendo al piloto con el otro. Bueno, da igual. Olvidémonos de Schumacher. ¿Qué os parecen estos episodios? A ver, la serie está llena de episodios absolutamente maravillosos. A mí particularmente... me gustan bastante, bueno, digamos que como diferentes líneas, ¿no?, que me gustan. Por un lado, casi todos los del Joker me gustan muchísimo porque creo que se viene arriba todo el universo de Batman cuando aparece el Joker y aparece una dinámica propia francamente muy interesante. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, La Navidad con el Joker me parece un episodio divertidísimo. También es uno de los primeros que vi y me gusta mucho. Quizá no sea de los mejores en cuanto a guión o tal, pero me hace mucha gracia. Y luego el pues macho, pez sonriente. Del Joker creo que es el peor con diferencia, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí, sí, no. Sí, es un episodio bastante ridículo, pero son aquellas cosas, ¿no?, que es de los primeros que ves y dices, ah, qué gracia, este Joker y tal. Pues eso, ese es el tema. El pez sonriente, pero precisamente este porque es una adaptación de una de las historias clásicas del Joker y hace gracia verlo aquí, o al menos a mí me hace gracia. En fin, esta línea me gusta bastante, pero luego, claro, cuando mejor es esta serie es cuando hace guiones que no son muy acostumbrados, ¿no? Y ahí entrarían pues los de Dos Caras, El Corazón de Hielo. Hay uno muy especial, que es muy impropio de una serie de televisión, que es el de Cuidado con el Fantasma Gris, que es un episodio tremendo. Además, Adam West ponía la voz a ese fantasma gris, que es una especie de remedo de Batman en aquel mundo y tal. Es un episodio de guión curiosete, ¿no?, para ser una serie infantil y tal. Y Cuidado con el fantasma gris. Además, es que de algún modo había una especie de metaguiño, ¿no? Porque dices tú a Adam West, claro, Adam West, el Batman de los 60, poniendo voz a ese personaje que era el Grey Ghost y que era un poco el personaje que el justiciero enmascarado televisivo que adoraba a Bruce Wayne y que de algún modo pues se había instalado en su mente, quizá, claro, eso, aquí ya empiezas a construir a partir de atrás, ¿no? En otras muchas historias se habla de la inspiración de Bruce Wayne que viene del murciélago, de no sé qué, del padre que se disfrazó en cierta ocasión de un murciélago cuando unos gángsters entraron en la mansión. Bueno, aquí se utiliza eso de que como el pequeño Bruce había estado viendo toda la serie aquella, que era una especie como de avispón verde así, un raruno, ¿de acuerdo? Así pues muy de los años 30, y que ahora pues el actor está ya mayor y que quién mejor que poner la voz que Adam West, ¿no? Es como dos Batman en uno, ¿no? Y al final acaban colaborando, ¿no?, para salvar el día, no sé. Me parece que es un episodio muy bonito, muy que lleva la historia más allá, ¿no?, de lo que vemos en la televisión, en la pantalla, y me parece que es un encuentro sensacional, ¿no? O sea, un fan de Batman, y sobre todo si lo ves en versión original, claro, me parece que sabe apreciar estas cosas. No, tremendo, ¿no? Y bueno, es que no sé, es que esta serie evidentemente pues tiene muchísimos capítulos. Luego también me gusta bastante cuando la serie avanza un poquito más y empezamos a ver personajes que hasta entonces no habíamos visto, por ejemplo, y que pertenecen a lo que entonces eran los cómics, digamos, más recientes. Por ejemplo, cuando aparece Bane, por ejemplo, más avanzada la serie, hace lo que sería la segunda temporada. Me gusta cuando meten a Robin más en la ecuación, porque este Robin es muy chulo, creo que es la época en la que realmente funciona bien Robin. También la introducción de Batgirl creo que está bastante bien, además es bastante fiel por lo menos a una de las versiones de los cómics y bueno, también me gusta bastante la otra tanda de episodios un poquito más adelante, cuando ya cambia el diseño y se estilizan un poquito más los personajes y tal, creo que se vuelven más valientes en ciertas cosas argumentales y sobre todo se parece, o sea, se encuentra un mayor equilibrio, digamos, entre algo que viene del cómic y que es muy de homenajear al cómic, pero al mismo tiempo sigue teniendo una calidad bastante importante. Dentro de esa tanda hay un capítulo que me hace mucha gracia, que está basado en una historia, creo que es de los años 70, me parece, de Batman, que es el Batman que nadie conoce. Que básicamente es un grupo de críos que están contando cada uno cómo se imagina a Batman y cada uno cuenta una versión de Batman completamente diferente y que no tiene nada que ver con el Batman real, ¿no? Y que aquí aprovechan ese mismo esquema argumental para utilizar o hacer versiones homenaje a diferentes facetas de la historia de la historia de Batman, ¿no? Y me parece, vamos, una auténtica delicia de episodio, sinceramente. Además, ese episodio luego tuvo, o sea, ha tenido muchas adaptaciones en el cómic. Tuvimos una versión propia. En esta versión animada hubo una versión propia también de esa historia, ¿no? De los niños que están en el fuego, imaginándose cada uno a Batman. Y cuando aparece Batman, que está Bruce Wayne por ahí por la zona, pues es cachondeando de él. Usted que, pero déjese de gaitas, que usted no es Batman. Hubo también en una saga, una serie que era Batman Guardián de Gotham, que eran varios relatos cortos relacionados, o sea, que los hacían, bueno, gente de anime y demás, digamos que teníamos un Batman un poquito más de anime, más japonés, también hicieron una revisión de esa historia con, en fin, diferentes modelos de Batman y tal. Y, en fin, es como una historia recurrente que cada cierto tiempo vuelve, ¿no? Los niños imaginándose a Batman de diferente manera, algunos, pues bueno, el chiquito de color, pues se lo imagina, pues eso, africano, el que es un poquito más que se aterroriza con las cosas, pues se imagina un Batman que da auténtico miedo, que es un monstruo, y algunos otros pues lo van viendo de diferente forma. Bueno, Paco, ¿alguno que te acuerdes ahora mismo? Sí, por supuesto. A ver, para empezar, los que habéis comentado son episodios muy grandes todos. O sea, realmente cuando la serie se para a hacer evolucionar y a presentar a personajes, sobre todo villanos, que son los con los que se puede trabajar de una forma más orgánica, porque se habla mucho de eso, del de dos caras y el de corazón de hielo, pero por ejemplo el de Clayface, el de cara de barro, me parece que es otro villano que se le da una vuelta a eso, otro villano que puedes entender su sufrimiento y vemos que realmente es una víctima que acaba pagándolo con el mundo y consigue que es otro villano de segunda que aparecía en los cómics que realmente consigue luego llevarse a los cómics lo que ha aparecido aquí, porque el aspecto este de monstruo de barro no lo habíamos visto prácticamente hasta este momento y me parece que toda la historia en la que es un actor fracasado y que le timan y le quieren matar con esa medicina que le han puesto para reparar su cara maltrecha, me parece que es muy duro. De hecho, cuando le están envenenando con esta medicina, yo recuerdo pasar bastante angustia. Pero es que luego hay otros capítulos que son como más sencillos, más distintos, porque yo recuerdo mucho uno que siempre me gustó, que fue la conspiración de la capa y la capucha. Es un capítulo en el que vemos como un mequetrefe, un villano al uso, o sea, un gángster muy del montón, intenta quitarle la capa y la capucha a Batman y que luego vemos el giro argumental que tiene y dice, jolines, es que es un guión más complejo de lo que podríamos ver habitualmente, no es Batman yendo por el malo y venciéndolo, ¿no? O sea, le das una vuelta de tuerca. Recuerdo también otro que es el de tengo a Batman escondido en mi sótano, que es uno de los enfrentamientos más interesantes que tiene contra el pingüino, y que un chaval intenta ayudar a Batman en todo lo posible cuando Batman está maltrecho, que también en su momento me gustó mucho porque yo como niño pensaba, jolines, es que yo intentaría hacer lo mismo que este chaval porque Batman es mi ídolo y por lo tanto voy a intentar ayudarle en todo lo posible a pesar de que estoy corriendo muchos riesgos. Pero es que otros capítulos en los cuales se explora mucho más la psique del personaje, no sé, podría recordar perfectamente el de Encuentro en el Callejón del Crimen, que aparece el personaje de Leslie Tompkins, o todos aquellos que están relacionados con el espantapájaros, que también ayudan mucho a revisar si mostrarnos demasiado lo que es el origen de Batman, sí que nos intentan mostrar un poco las consecuencias que ha tenido, los traumas que todavía tienen y que, a pesar de tener un Batman bastante maduro, un Batman que está bastante conforme con lo que ha llegado a convertirse, todavía vemos que tiene esos puntos de inseguridad que le hacen al personaje muy humano. De hecho, yo creo que es uno de los grandes fuertes de esta serie, es que vemos a un Batman muy humano a pesar de ser uno de los Batman más conformados que hemos podido ver en todas las películas, porque tenemos a un Batman como el de Nolan, que es primerizo y luego pasado de vueltas prácticamente sin tener un Batman maduro, y un poco pasa lo mismo con el Batman de Ben Affleck, que ya es un Batman muy pasado de vueltas, muy harto de la vida. Pero películas en las que aparezca un Batman en su plenitud, pues sí, tenemos las de Tim Burton, pero también es una versión un tanto sui generis y de Schumacher no me apetece acordarme. Por lo tanto, creo que este Batman es el que para mí más se puede asemejar a precisamente a lo que teníamos en los cómics en esos momentos, en los 90, que era el Batman más estable, el Batman que ya sabía cómo tenía que comportarse, y creo que en esos capítulos que se explora mucho más la psique del personaje funcionan perfectamente. El capítulo del sombrerero loco, en que él le enseña cómo sería una vida idílica sin la existencia de Batman, con sus padres vivos, es que son tramas que para una serie de animación supuestamente infantil, ostras, es que no estábamos acostumbrados. Es la cosa de. Es algo que a mí me gusta mucho decir: es cuando una serie realmente es para todos los públicos. Porque para todos los públicos no es infantil, no. Para todos los públicos es que todos los públicos pueden sacar cosas de estas. Los niños se quedarán con unos capítulos y los adultos se quedarán con otros. Totalmente de acuerdo. Este que has dicho del sombrerero loco a mí me encanta, era uno de los que iba a citar ahora. El título es Quizá fuera un sueño. Donde, bueno, tú ya prácticamente has reventado el giro final, pero bueno, el caso es que Bruce Wayne se levanta y de repente descubre que sus padres están vivos, que nadie reconoce la figura de Batman porque, claro, no ha pasado. Si los padres se hicieron mayores y él se hizo mayor con ellos, pues Batman no era necesario. Pero claro, también eso tiene su aquel. Es decir, al final acaba siendo un problema y se explora la figura de Bruce Wayne, o cómo hubiera avanzado Bruce Wayne sin el tema de Batman, pero conservando los recuerdos de una vida donde él no tuvo más remedio que convertirse en el Señor de la Noche, ¿no? Con lo cual, oye, me parece que es un episodio que dices, oye, es que no solamente estás trabajándote a ciertos personajes, es que a Batman hay que seguir dándole juego, ¿no? A mí uno de los que más me gustan es precisamente el episodio doble de La Venganza de Robin o El Ajuste de Cuentas de Robin, donde Dick Grayson pues descubre que un tal Tony Zucco, que era un gángster, que bueno, digamos que con el tema del dueño del circo y los padres, pues bueno, digamos que se va generando una tramilla de gángster, donde bueno, la muerte de los Grayson, de los padres de Dick, no deja de ser una especie de castigo para que el dueño del circo pues bueno, pague por sus faltas y por sus deudas. Y como Batman, sabiendo esta información, pues bueno, digamos que como que le deja estar, le resta importancia, en plan, bueno, eso ya pasó. Como intentando controlar a Dick, porque sabe que como se meta en el camino de la venganza, pues se puede perder. Y el Chico Maravilla, ¿no?, como se le llama comúnmente, pues puede perder su luz metiéndose en una deriva que le puede llevar a llegar a convertirse en un asesino o en un justiciero castigador barra vengador, que no es lo que le interesa a él ver en Robin, ¿no? Con lo cual me parece que son dos episodios fantásticos, ¿no? Los de la venganza de Robin. Y dentro de episodios así que no son tampoco muy memorables, que la gente no recuerda y que no llama mucho la atención, es que puedes encontrar cosillas que son muy, muy cachondas, ¿no? Yo recuerdo el de, antes he citado el de la muñequita, ¿no? El de Baby Doll, que es una, la historia de una actriz que no, por una enfermedad que tiene degenerativa, pues no crece, sigue teniendo la misma, el mismo aspecto de la niña, pero se ha vuelto completamente tarumba, se ha vuelto súper loca y acaba juntando, como ella era la protagonista de una serie de televisión antigua, de una comedia, vuelve a organizar una sitcom secuestrando a los antiguos compañeros suyos de reparto en un plató para que interpreten un nuevo episodio más y los tiene ahí martirizados, secuestrados y prácticamente amenazados, amedrentados allá a punta de pistola, ¿no? Me parece que también es una historia súper interesante. Y luego ya en plan cachondo total, porque los episodios del Joker son muy cachondos, pero hay uno que es el del juicio donde tenemos a toda la fauna enemiga de Batman, que este iba a ser en principio una de las, cuando quisieron meterse en el rollo de los largometrajes y de hacer una película animada, este episodio en un principio era la primera idea que se tuvo, pero se agotó. O sea, había, no tenía tanta historia como para alargarlo a una hora y media, y se quedó en un episodio normal y corriente, que es el episodio del juicio. El juicio, que es donde, de algún modo, todos los villanos de Arkham Asylum acaban juzgando a Batman si él es responsable de las villanías que ellos hacen o no. Le ponen a una abogada, que además es una troll total de Batman, que odia a Batman y que ha hecho varios artículos despreciándolo públicamente. De acuerdo, y bueno, pues tenemos ahí al Joker como juez y algunos otros volviendo a sus roles, pues eso, de abogado, más bien de fiscal. En el caso de Harvey Dent, y luego pues el resto del tribunal, pues todos los villanos de Batman ahí todos juntos. Y solo el episodio del juicio me parece que es una pasada tremenda. Además, me encanta la aparición de, según llega Joker, todo el mundo en pie, el juez Joker. Y según llega al estrado, pues pega un martillazo, ¡culpable! Como diciendo, venga, ejecutadle ya. En fin, son momentos cachondos, porque la serie, dentro de que tiene momentos muy serios, también solías encontrar cosas así un poquito más triviales, algunos momentos muy infantiles también hay, y algunos momentos así de puro cachondeo. Ya está, es que es así. No puede ser de otra forma. Sí, de hecho, la dinámica entre Alfred y Batman siempre me hizo mucha gracia. O sea, recuerdo en el capítulo de Corazón de Hielo, que al final está Batman con un resfriado y está Alfred ahí dándole sopa de pollo, que es como... vale, entendemos quién es el que sabe cómo solucionar estos problemas. Pero capítulos de ese tipo, como el del juicio, también tenemos otros como el de Casi le cazo, que son pequeños capítulos cortos dentro de un mismo capítulo que se desenvuelven luego muy bien y que al final son una trama un poquito más compleja de lo que parece y al final conforman un episodio muy redondo y que muchas veces te quedas solo con los capítulos más conocidos, los capítulos más fuertes, cuando tenemos esas pequeñas joyitas que muchas veces luego han tenido traslaciones al cómic y viceversa. O sea, muchos de estos capítulos, el de la capa y la capucha que mencionaba antes, era una historia clásica del, creo que era el Detective Comic 405, o sea, del 75 por ahí. O sea que sabían muy bien dónde buscar información y dónde encontrar el material que podía funcionar perfectamente para esta serie y no se conformaban. O sea, al final han hecho un compendio de lo que es Batman, por eso a mí siempre me ha parecido que es un poco el Batman definitivo, porque tenemos un poco de todo, como tú bien decías, incluso partes un poquito más cómicas que se asemejarían más al Batman de Adam West, siempre sin perderle el tono serio que debería tener el personaje, pero que podrían ser un poquito más exagerados en su aspecto. Cosas como el penique gigante que aparece, que utiliza dos caras en algún capítulo, dices, me lo puedo llegar a creer, pero no deja de ser un argumento de los capítulos de Adam West, pero bien. O sea, no te desentona precisamente por ser animación. Aunque hay algunos episodios que, ojo, yo les pongo un crucifijo y va de retro Satanás. Todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, yo lo llevo fatal. Episodios con hombres lobo, que los hay. Precisamente uno de mis personajes, de mis villanos preferidos, Ra's al Ghul, hay un episodio doble por ahí donde se meten con maldiciones egipcias y sale ahí un componente sobrenatural y tal. No me gusta ni un pelo, o sea, en serio no puedo con ello. Por eso, que no todo es jauja. Hay muchos episodios y algunos están muy bien, pero también tiene que haber episodios que son un poquito cutres. Monfort, que no dices mucho. Di algo. No, estaba escuchando y básicamente, pues, a ver, no tengo mucho que decir. Estoy de acuerdo con lo que decís vosotros, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, esta es una serie en la que si te pones a mirarla de arriba abajo, izquierda derecha, pues vas encontrándote episodios fantásticos. Que tiene cosas que no siempre molaban, por supuesto, pero, madre, cuando es buena, es muy buena. Y yo creo que eso es lo que la convierte en una serie atemporal, una serie que hoy en día se puede revisitar, ¿no? Es verdad que esa animación puntera de aquella época, hoy en día, se ve más obsoleta que en otras producciones. Por ejemplo, si tú miras o revisitas ahora la serie de la Liga de Justicia o Justice League Unlimited, se ven mejor en cuanto a animación que no esta, ¿no? Pero, y por tanto, le da un aspecto un poquito más, pues eso, más antiguo, más así. Pero sigue siendo una serie que, gracias a esos guiones increíbles, la puedes revisitar y conforman ese universo propio de Batman. Una versión de Batman que siempre estará ahí junto con todas las demás y que siempre va a ser, pues eso, como otro universo más, otra representación más de este personaje para los restos. Curiosamente, creo que aquellos... O sea, yo entiendo que normalmente... cuando una persona entra en este mundo, en el mundo de Batman, normalmente entras por las películas, por lo que es más audiovisual que entrar directamente por los cómics. O sea, al final tenemos muchos fans de Batman que son fans de Batman porque vieron la película de Tim Burton. En su día, muchos fans de Batman que entraron por la serie de Adam West. Y me da la sensación de que aquellos como yo, que entraron a ser fan de Batman por esta serie de animación, tenemos una visión de Batman bastante más próxima a lo que podíamos encontrar en el mundo del cómic, que si solo te quedas con la versión de Adam West, que si solo te quedas con la versión de Tim Burton, o si te quedas con versiones posteriores como pueden ser la de Christopher Nolan, que es una versión mucho más apegada a la realidad y por lo tanto todo aquello que se salga de ese aspecto, de esa realidad concisa y justa, te va a sacar un poco de tus casillas. A mí me pasa un poco lo mismo que a ti, Runa. O sea, todos los capítulos que tienen que ver con lo sobrenatural no me gustan, pero porque ya en los cómics todo aquello que tiene que ver con lo sobrenatural, con Batman, nunca me ha acabado de encajar. Claro. Pero el poder ver villanos muy pasados de vueltas que aún así pueden funcionar perfectamente en las películas, a mí, por ejemplo, me costaría mucho ver a un Mr. Freeze en una película de Christopher Nolan, en el universo de Christopher Nolan, pero hay otros personajes que sí, y en esta serie consiguen aunar un poco todo y que todo funcione y que todo tenga coherencia, que es lo que normalmente pasa en el mundo de los cómics, que no hay que olvidar que Batman forma parte de un universo mucho más grande. Eso le da mucha ventaja a aquellos que entran al personaje con esta serie de animación. Y de hecho me parece que es un movimiento bastante interesante y que cuando quieras, si tienes hijos, sobrinos o cosas así, si quieren conocer al personaje, me parece uno de los proyectos más interesantes en contraposición a otras series de animación que han venido posteriormente, como pueden ser Batman Brave and the Bold o The Batman, que son series que se centran mucho más en un tipo de Batman en concreto que no en lo que es la globalidad del concepto. Es que quizá esta serie la característica que tiene es que al recrear un universo propio de Batman lo hace no, digamos, a ver, bajo sus propios parámetros, sino que lo que hace es robar, digamos, de todos los demás para reinterpretarlo. Es decir, un Batman como el de Nolan, por ejemplo, evidentemente tiene influencias aquí o allí, pero levanta una versión mucho más propia, mucho más independiente, que no tiene ninguna prisa en beber, digamos, de los cómics o adaptar historias de ahí. Evidentemente sí que hay influencias, por supuesto, pero aquí literalmente, como tú decías, si tú entras al mundo de Batman viendo esta serie, es que vas a tener un mosaico completo del universo de Batman. No te va a faltar ninguna pieza, todo va a estar aquí, porque aquí cabe todo. O sea, realmente aquí tienes espacio para los secundarios del cuerpo de policía, tienes espacio para todos los villanos. O sea, realmente aquí te encaja todo, todo, cualquier punto del universo de Batman tiene aquí una representación y tiene aquí un espacio. Hay otras versiones que son mucho más cerradas, o sea, como tú decías, es muy difícil meter según qué en un universo como el de Nolan, por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, aquí no, aquí cabe prácticamente todo. Pues sí, yo estoy viendo a Nolan intentando llevar a la pantalla a Killer Croc y bueno, pues como que lo suavizaría al personaje, o Clayface, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, una serie que marca un antes y un después, hasta el punto de que hace falta una serie, o sea, perdón, un producto cinematográfico. Es decir, las pelis de Batman están funcionando muy bien, pero llegado a cierto punto, pues bueno, digamos que con Schumacher y compañía la cosa empieza a no ir excesivamente tan bien. Pero como la serie animada sigue teniendo sus fans y como que no ha decaído, se empieza a pensar en traernos una película dentro del universo de la animación. Es decir, un episodio largo, por decirlo así. Dos orillas así de producción. Y entra aquello de La Sombra del Fantasma. Para muchos todavía a día de hoy, con Nolan y, en fin, todo, a día de hoy, sigue siendo la mejor película de Batman. Poca broma con esto. Bueno, me gustaría preguntaros si sois tan entusiastas con este tema como todos estos fans, ¿no?, que dicen que este producto es lo más de lo más, o si no es así. Pero eso va a ser después de una pequeña pausita que hacemos ya, volvemos enseguida, no tardamos nada, y nos ponemos con esa película que de algún modo se convirtió en el primero de los spin-offs. Luego vinieron otras cosas, otras películas, otros títulos relacionados con la serie, y que se conoce como La Máscara del Fantasma, después de unos minutos de intermedio. Llega nuestro trivial aquí en la órbita de Endor, hoy vinculado a la serie animada de Batman. Tres preguntas, cada pregunta con cuatro posibles respuestas. 10 segundos para pensar. Primera pregunta: Harley Quinn fue creada por primera vez en esta serie animada de Batman, no en los cómics ni en los productos de acción real. ¿En qué capítulo de la serie vio la luz por primera vez Harley Quinn? ¿Cuál era el título de ese capítulo? Respuesta A: El Joker salvaje. Respuesta B: La última risa. Respuesta C: Navidades con el Joker. Respuesta D: El favor del Joker. ¿Vale? Uno de estos fue el episodio donde Harley Quinn apareció por primera vez. No en el que se contó su origen, ojo, la primera vez que la vimos en la historia de la humanidad. A: El Joker salvaje. B: La última risa. C: Navidades con el Joker. D: El favor del Joker. Respuesta correcta, la D, la última, el favor del Joker, o a favor del Joker, en función de cómo lo encontremos por ahí. Es verdad que en aquel episodio ella ya aparecía siendo su novia, ya estaba ahí, era uno más de su ejército de matones payasos, ¿no? Entonces ella ya salía con su traje de arlequín rojo y negro con los rombos y tal, y Joker la trataba como si ya llevara tiempo con él. El origen de ella se narró mucho más adelante, pero en ese episodio 22 de la serie, de la primera temporada, bueno, aunque ya sabéis que con esto hay un poco lío, porque aparece como el capítulo 7 en algunas recopilaciones, sobre todo latinas, que supongo que a lo mejor se emitió en otro orden diferente, da igual. En Estados Unidos fue el episodio 22 y con eso nos quedamos. Vamos con la segunda pregunta. Kevin Conroy fue quien puso la voz a Batman en esta serie y fue considerado por todo el mundo durante mucho tiempo como la voz de Batman, por lo menos en animación, y por siempre jamás, porque empezó a prestarle su voz al personaje aquí en esta serie, pero luego se la puso en un montón de innumerables productos, spin-offs, películas de animación sueltas, de diferentes estudios hechos por otros animadores, en videojuegos también. ¿Cuántos años ha estado Kevin Conroy siendo la voz original, en versión original, en inglés, claro, de Batman en títulos de animación, en videojuegos y, ojo, en alguna ocasión incluso en acción real? ¿Cuántos años han sido? Respuesta A, 10 años. Respuesta B, 12 años. Respuesta C, 15 años. Respuesta D, 20 años. ¿Cuántos años han sido? A, 10, B, 12, C, 15, D, 20. Respuesta correcta, la C. 15 años. 15 años doblando, pero sin cesar, ¿eh? O sea, Batman en todo lo que salía. Claro, mucha gente puede decir, ya, pues en otros países le han superado. De hecho, bueno, se puede decir que incluso aquí en España, Claudio Serrano ya ha estado más de 15 años doblándole. Es cierto que en estos momentos, la última vez que Kevin Conroy ha sido Batman o Bruce Wayne o algo así parecido, fue en 2019, ¿vale? Cuando le puso voz, pero también cara, a Bruce Wayne en esos crossovers televisivos de acción real con Batwoman y Crisis on Infinite Earths, donde tuvimos a un Batman, bueno, pues un poquito penoso, muy decrépito, ahí con un exoesqueleto que utilizaba para moverse. Uf, fue un poquito triste, fue un poquito triste. Y para muchos fue una de las peores visiones de Batman que se ha podido ver jamás. O sea, casi es mejor solamente escuchar, pero no ver a Kevin Conroy interpretando al personaje. Pero bueno, esa ha sido la última vez, pero no significa que vaya a ser la última. Quizá en próximos años, más adelante, vuelva a prestar la voz al personaje. Aunque ha habido productos televisivos, ha habido productos de animación, ha habido videojuegos del personaje desde 2019, ¿vale? Y Kevin Conroy no le ha puesto la voz. Así que, ¿habrá sido ya el final? ¿Será esta respuesta de 15 años la definitiva? Habrá que modificar estos datos más adelante. Ya veremos. Vamos con la tercera pregunta y acabamos. El mismísimo Adam West, aquel que interpretó a Batman en la serie cómica de acción real en los años 60, puso voz también a un personaje memorable en esta serie animada. El capítulo fue sensacional. ¿A qué personaje doblaba Adam West? Respuesta A, Lloyd Bendix. Respuesta B, Arnold Strongwell. Respuesta C, el Fantasma Gris. Respuesta D, el Bombardero Loco. ¿Vale? Adam West puso voz a uno de estos personajes. ¿Quién? A, Lloyd Bendix. B, Arnold Strongwell. C, el Fantasma Gris. D, el Bombardero Loco. Respuesta correcta, la C, el Fantasma Gris o The Grey Ghost, un personaje tipo de Shadow, que en el capítulo no era más que el personaje de ficción de una serie en blanco y negro, es decir, un justiciero de ficción dentro de una ficción animada de un justiciero. Y que se supone que en esa serie le interpretaba un actor que era Simon Trent, caído en desgracia, una especie de trasunto de Adam West, pero bastante más desafortunado, un actor encasillado a un personaje enmascarado que le impidió desarrollar una carrera profesional, actoral, normal y corriente, algo que Adam West también sufrió, y que no le dejó, en fin, meterse en otras grandes producciones, porque para muchos siempre será Batman, ¿no? Entonces, bueno, aunque hizo cosillas y no paró de trabajar, nunca despuntó con un trabajo ahí serio que se saliera del encasillamiento, como por ejemplo por un Robert Pattinson o un Ben Affleck hayan podido hacer, ¿no? Bueno, el caso es que en el capítulo, al final, este personaje, Simon Trent, pues tenía la oportunidad de interpretar a su personaje, ¿no? El Fantasma Gris, una última vez, pero eso sí, ya en el mundo real, ataviado en el mundo real y junto al propio Batman para acabar con un trasunto de un enemigo que tenía él en la serie, pero en el mundo real. Bueno, en el mundo real, en el mundo de la serie animada, obviamente. Y ahí le puso voz a Adam West y el capítulo era francamente bueno. Si prestáis atención a lo que se dice en el programa, algunas de estas respuestas ya han sido anunciadas, ya han sido descubiertas a lo largo del dossier, así que seguramente la respuesta ya la sabíais. Vamos a continuar. Continuamos con el programa. Seguimos en la órbita de Endor. Estamos con Batman de Animated Series, la serie animada. Y habíamos dejado el tema con ese primero de los spin-offs que tienen que ver con la serie, la película, ¿vale? El episodio largo, el episodio que incluso llegó a proyectarse en cines, La Máscara del Fantasma. Habíamos dicho que para muchos aficionados y para muchos críticos y expertos de Batman posiblemente era la mejor visión que habíamos visto de Batman en un largometraje, incluyendo los de acción real. Y bueno, yo quería preguntaros a vosotros si estáis tan locos con la película hasta ese punto de decir que esto es lo mejor que hay, si os gusta, pero no, quizá no seáis tan entusiastas o cuál es vuestra posición. No, yo no soy tan entusiasta con la película. Reconozco que es una película que superó sus expectativas, porque es una película que en un principio creo que iba a salir directamente a vídeo y tal, pero que acabó teniendo estreno en cines y generando su propio merchandising alrededor y, digamos, una panoplia importante de personajes. Fue una película que tuvo un montón de problemas de producción, básicamente por culpa del tiempo. Como siempre, les dieron muy poco tiempo y encima fue dando varios bandazos en cuanto hacia dónde querían dirigirla, porque en un principio había una primera versión, digamos, de la película, que por cierto es una película que en cierto modo digamos se encarga o arranca por culpa de que tanto Fox como Warner ven que la serie funciona maravillosamente bien y por tanto quieren esa película y quieren que salga adelante esa versión esa edición directamente para vídeo y que luego se animarían con un estreno como digo en cines. Pero bueno, la primera versión era de una historia que llevaría a Batman digamos a meterlo dentro de Arkham Asylum y donde todos sus enemigos le juzgarían y tal, que es una historia que luego acabaría pasando también por la serie, pero que aquí, digamos, no pasó el corte en un principio. Y en definitiva fue dando muchos bandazos el guión. Tenían muy claro, sobre todo Alan Barnett, que querían contar una historia de amor de Batman o de Bruce Wayne, que es una cosa que no habían podido hacer en la serie y que la querían establecer aquí. Y en cierto momento no tienen muy claro si es buena idea o no meter al Joker en la historia, ¿no? Con lo cual, es una historia que va a tener, como digo, muchos problemas de producción y creo que eso se acaba reflejando en la propia película. Al menos siempre considero que tiene un problema la película, que es que va en una dirección, que básicamente es la historia de Andrea Beaumont y de Bruce Wayne, que es un poco el núcleo de la película. Pero el concepto, esa idea de meter al Joker al final de la película casi un poco como encalzador, para mí desmonta, digamos, el planteamiento principal. Es decir, es como dos películas mezcladas en una que no acaban de funcionar. Esa especie de medio estreno, o sea, esa especie de media adaptación o versión del Batman año 2, ¿no? Con la historia de Andrea y tal, que creo que es fantástica y que realmente es uno de los temas que en Batman deberían tocarse en algún punto en cualquier versión, ¿no? El momento en que él se puede plantear dejar la capucha porque puede ser feliz gracias a que ha conocido a alguien, a que tiene una relación, etcétera, ¿no? Y creo que la película se escapa por ahí a base de meter al Joker y acabar con un clímax bastante, bueno, previsible, bastante habitual, digamos, en este tipo de producciones, y yo creo que en ese sentido la historia se les deshincha un poco. Ahora, estamos hablando de una película con una factura de producción impresionante, que tiene, por ejemplo, una versión hecha por ordenador de Gotham City, que se emplea en los títulos de crédito, o sea, cuando aparece empieza la película, digámoslo así. Tiene una música espectacular. Antes hablábamos de lo que había hecho Shirley Walker. Yo creo que nunca la música de Shirley Walker es mejor que en esta película. Hablamos de una orquesta completísima, con nada menos que 100 músicos, 25 miembros en el coro para cantar, digamos, esa versión con voz que se oye del tema de Batman. O sea, es una película de una factura tremenda, pero que para mí no acaba de funcionar del todo bien por esa mezcla, digamos, de esas dos ideas, ¿no? La idea del Joker que se desencadena al final de la peli, con la historia de Andrea Beaumont, que sí que me parece estupenda, pero que no acaba de estar del todo bien rematada. Sí, a ver, ese es el gran problema que tiene la película, que al final yo supongo que por el hecho de querer meter como antagonista principal al Joker, al final todo lo que ha construido durante toda la primera parte de la película acaba un poco desmontándose, y es una lástima porque yo sí que la considero una de las mejores películas de Batman, a pesar de Nolan y quien quieras meter por en medio, pero que con el paso del tiempo he ido viendo estos pequeños fallos que sí que tienen. Por lo tanto, incluso a la hora de pensar en películas de animación, tampoco sé si la pondría la primera, porque también está la de Batman bajo la capucha roja, que es una película que me gusta muchísimo y me parece que es mucho más redonda, también porque es una historia ya cerrada y la cuentan muy bien. Pero es verdad que hasta hace relativamente poco que no la he revisitado y he visto esos problemas, era una película que conseguía aunar todo lo bueno que tenía la serie, el análisis de los personajes, el poder ver un romance que no habíamos podido ver en la serie, porque al ser capítulos autoconclusivos, aunque tenían ciertos elementos de continuidad, no te daban para poder contar una historia de amor que podría funcionar perfectamente. Además, Batman a lo largo de la historia siempre ha tenido este tipo de historias de amor, o sea, en los cómics y en diferentes películas. De hecho, en la propia El Caballero Oscuro podemos ver un conato con el personaje de Maggie Gyllenhaal, que podría entrever que Batman podría dejar de ser Batman precisamente por eso mismo que se planteaba en esta película. Por lo tanto, vemos que sí, pero no. O sea, tenemos. Podría haber sido una gran película si hubiesen sido algo más valientes y no hubiesen. Que a lo mejor era cosa de la producción, que quisieron meter al Joker porque es el jodido Joker. O sea, es que no queda otra. Pero es una lástima porque al final acaba desmontándose todo un poco por no haber intentado ir un paso más allá y seguir por el camino de personajes menos conocidos quizá y pero que hubiesen sido más continuistas con la historia que estaban contando. Con todas y con esas, creo que es una película que no te defrauda, o sea, a pesar de sus problemas, creo que es un muy buen producto y creo que como anexo a todo lo que se ha hecho en la serie animada funciona muy bien, porque además sí que se nota ese pequeño salto de calidad. No es solo un capítulo alargado como sí que me podría parecer la siguiente, que es la de Batman Sub-Zero, que me da más esa sensación de que es un capítulo largo que no esto, que sí que tiene un poco más de forma de película y está un poquito más planteado como tal. En mi opinión, quizá el problema, bueno, ya lo habéis citado vosotros también, ¿no? Había que meter al Joker. Porque es un reclamo. O sea, no, básicamente aquí se estaban inventando en la máscara del fantasma a un personaje que era este fantasma, ¿no? Entonces es un personaje que, aunque bueno, está basado en lo del segador, ¿no? Aquel de año 2 y tal, pero no es exactamente el mismo personaje. Para darle cuerpo, yo entiendo que le meten al Joker, porque ya que vamos a hacer una película animada, metemos al Joker, que es el. Y yo creo que si quitas al Joker y reestructuras la historia para que él no tenga nada que ver, pues la película es mucho más sólida. También es verdad que la peli empieza muy bien, tiene un nudo, una presentación y un nudo muy interesantes. El tratamiento, sobre todo, de Bruce Wayne me parece que es genial. Dentro de que el giro argumental, es decir, esto no me canso yo de repetirlo, hay un personaje misterioso que nadie sabe quién es. Bueno, yo creo que quien más que menos, el fan más mínimamente avispado, pilla el giro argumental. Se anticipa la película con muchos minutos, con mucho minutaje de antelación al gran giro. Te imaginas quién es. De acuerdo, entonces, bueno, también eso es una cosa que acaba jugando en contra de la película. Y que yo creo que es precisamente en su desenlace donde todo se desboca un pelín, donde pierdes interés, por decirlo de algún modo. Pero con todo es una película que está bien. Yo creo que no le viene muy bien tanto hype, ni le vienen bien tantas buenas críticas de esos fans tan entusiastas, porque si alguien se aproxima a ver La Máscara del Fantasma pensando que es la mejor peli que se ha hecho sobre Batman, por encima del Caballero Oscuro de Nolan y del Batman del 89 de Burton, pues lo mismo se encuentra con una película que no es capaz de darle todo lo que uno puede llegar esperando que le dé. Es decir, llegar con mucho hype es excesivo. Creo que hay muchos fans que, dentro de que la película tiene enjundia y está bien hecha y mola un huevo, no es perfecta. Y los fallos que tiene son grandes fallos que en los episodios cortos de la serie no se cometían, precisamente por eso, por la brevedad. Aquí a lo mejor creo que los guionistas, aquí ya metidos a cineastas, muerden un poquito más de lo que estaban acostumbrados a tragar, y yo creo que se atragantan. Pero es un producto que está bien, con sus grandes defectos, pero es interesante. Después de esto vino lo de Sub-Zero. Esto yo no sé muy bien, en recaudación tenéis datos, esto se estrena en cines, aquí en España no, pero ¿qué tal funciona? Hablamos esto? Hablamos de la máscara del fantasma, ¿no? Sí. Yo creo que es una... A ver, creo que es una serie que... O sea, una serie, es una película que funciona mejor a nivel de crítica que a nivel de recaudación. Si hacemos caso a los datos que se encuentran por ahí, a ver, no son datos muy completos, pero lo que he encontrado yo, lo que te habla es de un presupuesto de 6 millones de dólares y la recaudación ronda prácticamente la misma cantidad, incluso un poquito menos. A ver, como digo, son datos sesgados, habría que comprobarlos un poquito mejor, pero da la sensación de que no es precisamente un gran exitazo. O sea, el hecho de que prácticamente, digamos que en el mejor de los casos, igual el presupuesto, significa más bien algo tirando a un fracaso antes que a un éxito, la verdad. Con todo y con esas decidieron hacer una segunda película, posiblemente con una factura técnica inferior. Bueno, tú lo has dicho, Paco, básicamente es el episodio largo, ¿no? Al que yo hacía referencia antes, que era lo de Sub-Zero. Nos metemos ya con eso. Sí, a ver, es que básicamente La Máscara del Fantasma tenía que haber sido un episodio largo, simple y llanamente, una película para vídeo y punto, pero en el último momento, pues Warner decide meterle más dinero, con lo cual técnicamente se complica y consigue el estreno en cines, ¿no? Con lo cual es un poco un episodio largo, hinchado, mejorado, pulido, brillante y tal, y que como vemos en cines a nivel de recaudación, pues no funcionó exageradamente bien, al menos por lo que estamos viendo. A nivel de crítica, sí. Realmente, como ya lo hemos dicho, que sigue siendo una de las más reconocidas. En el caso de Sub-Zero, lo que hacen es volver a casa. Es decir, vamos a hacer lo que tendríamos que haber hecho al principio o lo que era el plan original, estrenar una peli directamente a vídeo. Sí, ambientada en el universo de la serie de animación, pero estrenar una serie a vídeo. Yo creo que el invento les sale razonablemente mejor, al menos a nivel de guión, porque Batman Sub-Zero es una película a nivel de la historia que cuenta maravillosa. O sea, es una historia mucho más sencilla, mucho menos ambiciosa que La Máscara del Fantasma, pero que está absolutamente bien. En todo caso, le puedes achacar que es casi más una película de Mr. Frío que no del propio Batman realmente, ¿no? Pero es una historia muy adulta, es una historia muy bien contada, que tiene su principio, tiene su final, sabe a dónde va, sabe a dónde se dirige, está bastante bien cerrada. Como digo, quizá sea una película que a lo mejor le falte un poco de acción, a lo mejor le falte un poquito de espectacularidad, y desde luego todo ese forro técnico y de presupuesto que tenía la primera, desde luego no lo tiene, en ningún momento está sobre la mesa que lo fuera a tener, pero yo creo que a nivel de argumento creo que queda muy muy bien, o al menos es que cumple lo que pretende. O sea, no se trata de que sea, no digo que vaya a ser mejor que La Máscara del Fantasma, porque La Máscara del Fantasma es mucho más ambiciosa. Es decir, mete mucha más carne en el asador. O sea, un amor para Bruce Wayne, fantasmas de su pasado, flashbacks, luego el Joker. O sea, La Máscara del Fantasma es mucho más grande, mucho más ambiciosa. Pero para el nivel y la liga en la que juega, Batman Sub-Zero es una película absolutamente maravillosa. La verdad es que la tengo un poco olvidada y se me mezcla un poco con el propio capítulo de Corazón de Hielo, pero creo que es lógico que con uno de los capítulos que mejor han funcionado. De hecho, yo creo que Corazón de Hielo, o sea, al final ha sido uno de los estandartes, y cuando buscas en internet estos rankings, que realmente no sirven para nada, pero bueno, si vas comparando varios rankings, ves que siempre ese capítulo en concreto está metido en los 10 mejores. Es lógico que intenten estirar el chicle de ese capítulo, y ya que han construido un personaje tan trágico y que funciona tan bien, el poder utilizarlo en una película y hacerlo de una forma tan correcta como lo han hecho, dándole un poco en los morros al propio Schumacher, que vamos a mencionarlo otra vez más por aquí. Es que claro, es que te voy a decir una cosa, la película puede que no sea tan buena, pero esto vino inmediatamente después de lo de Batman y Robin, la peli aquella sí. donde Schwarzenegger hizo de Mr. Frío. Entonces claro, tú veías aquello y de repente veías esto y decías, qué buena es Sub-Zero, por Dios, qué buena es. Pero en conjunto, si olvidas, que es lo que hay que hacer, si olvidas Batman y Robin de Schumacher, pues esta peli es, está bien, son mejor. A mí me gustan más los episodios de la serie, ¿vale? Los de Corazón de Hielo me parecen mejores. Yo creo que es importante verlas juntas, ¿eh? O sea, uno de los problemas, o sea, un problema que tiene esta película es que si tú la ves independientemente del especialmente del capítulo Corazón de Hielo, te vas a quedar cojo. O sea, esto es una secuela de aquellos capítulos. Si no has visto aquellos capítulos o los tienes muy presentes, esto te va a quedar en el aire. Sí, sí. Y si lo ves después de Batman y Robin, pues vamos, ¿te parece? Maravilloso, ¿no? Es que, o sea, no quiero hacer sangre, pero ¿a quién se le ocurrió que Schwarzenegger podía hacer este personaje? Es que de verdad. Es tremendo porque además yo recuerdo que en aquella época hubo muchos rumores de que Patrick Stewart iba a ser Mr. Frío. Estaba pensando en lo mismo. Es que además es la época, claro, estamos hablando del año producción de Batman y Robin, el año 95-96, son los años en que Star Trek, la nueva generación, está a tope. O sea, realmente la serie de televisión ya ha terminado, pero ha terminado para irse al cine, ¿no? Y son las primeras pelis de la nueva generación. Patrick Stewart está en lo mejorcito, lo mejor considerado. Y claro, la idea de que interprete a un villano como Mr. Hielo, que sí, que se parece un poquito a Patrick Stewart, o sea, es calvete, está al squad, dice, ah, pues mira, pues igual podría encajar, tal y cual, no sé qué. Pero apareció el amigo 8HD por medio y bueno, pues hasta ahí. O sea, hombre, se acabó todo, ¿no? La idea de poner a Arnold Schwarzenegger, pues obviamente es mucho más comercial, va a llevar a mucha más gente a taquilla, pero no tenía ni zorra idea de quién era el personaje. Y cuando llega Schumacher y dice, tú imagínate que eres Terminator, que tú lo sabes bien, lo conoces bien, pero con dotes de, o sea, con las facultades de un frigorífico. Pues el tío iba por ahí en las ruedas de prensa diciendo, mi personaje es Terminator con un frigorífico. Y la peña decía, Arnold ni lo entiende ni lo quieres entender. Y claro, el resultado, pues obviamente, si ya después de Forever salimos todos escaldados, pues ya con Batman y Robin, la verdad es que a pesar de que tenía mejor pinta y tal, joder, tú escuchabas a los responsables en las ruedas de prensa y ni el Trask este con los Cuatro Fantásticos, es que tú te echabas las manos a la cabeza diciendo, madre mía, lo que se viene, y era mucho peor de lo que te imaginabas. Ni tus peores previsiones podían predecir lo que finalmente te encontraste en pantalla. Es que todo está mal, porque a alguien se le podía haber ocurrido la idea de decir, hombre, Schwarzenegger, si hubiera interpretado a Bane, ostras, pues igual la cosa hubiera quedado más pulido, ¿no? O sea, bueno, el Bane de los cómics, no el de la película, que eso es, para mirarlo. Pero, no sé, hubiera sido más interesante, pero bueno, a ver, yo creo que a estas alturas nadie se planteaba tomarse esto en serio. O sea, esto ya había descarrilado y se había ido por el barranco hacía rato. Es que, además, porque claro, estamos hablando de que los personajes utilizados precisamente en las películas de Schumacher eran personajes que eran populares precisamente porque se habían trabajado tan bien en la serie animada que era lógico que aparecieran en acción real. Pero es que no los estaban utilizando correctamente. O sea, tú tienes como base a dos caras. Tienes a Poison Ivy, que no lo hemos mencionado demasiado, pero Poison Ivy en esta serie también funciona muy bien, tiene capítulos muy crudos. O sea, yo recuerdo el capítulo del balneario con prácticamente dejando fuera de juego, casi cargándose a Alfred, y yo lo recuerdo con bastante, no te puedes cargar a Alfred y Pamela Ashley, y luego tiene momentos muy grandes con por ejemplo con el personaje de Harley Quinn, que mucho se habla ahora de la relación que tienen en los cómics y en la serie animada de Harley Quinn, pero es que esto ya prácticamente estaba aquí. O sea, ya desde un principio había esa química entre los dos personajes. Y todos estos personajes que en la serie estaban tan bien tratados, que eran posiblemente de los más profundos que tenía la serie, que los utilices mal, o sea, tú tienes la base perfecta y lo haces todo mal, porque aún el personaje de Bane en la serie animada no es de los que mejor están en comparación con el cómic, y más teniendo en cuenta que Bane en esa época, en los 90, había sido el gran villano de Batman porque había conseguido derrotarle. En la serie animada el Bane queda un poquito peor que en los cómics, pero ostras, es que teniendo tan buena base era difícil hacerlo tan mal, y es que parece hecho a propósito. O sea, es complicado no convertir la base de la animación en algo bueno. Con el personaje, por ejemplo, de Enigma, de Riddler, yo, por ejemplo, esta versión en la serie animada nunca me ha acabado de convencer demasiado. Estaba como muy relacionado todo con la informática y cosas así que no la acababa de ver. O sea, los capítulos de Riddler nunca han sido mis favoritos de la serie, aunque tenían cosas interesantes. Pero podría llegar a entender que hiciesen esa reinterpretación con Jim Carrey. Pero el resto de personajes, ostras, es que no lo podías hacer peor. Creo que hay que recuperar esa idea que tuvimos en su momento de hacer videoteca troll. Es decir, traer películas que despreciamos a muerte para estar 2 horas liberando tensión. dándoles del derecho y del revés. Y creo que Batman y Robin se merece una videoteca troll de las buenas. De la buena buena de verdad. Yo creo que hasta George Clooney se apunta. En fin, bueno, hay que volver a la serie, si no os importa. Hay que volver a Batman de Animated Series. Hemos hecho aquí hemos tomado una vía de servicio. Sub-Zero, bueno, no está mal, no es que sea una mala película, pero bueno, tampoco es un pelín decepcionante. No obstante, y a pesar de todo, el éxito de Batman de Animated Series, o de la serie animada, como la queramos llamar, es tan total que todas las series que venían después de algún modo parten de lo que ya se había hecho aquí. Es decir, la serie de la Liga de la Justicia, la serie de Superman, vemos pues bueno, pues que la influencia es más que obvia. Pero no nos queremos desviar excesivamente. Hay una serie que todavía tiene que ver con Batman, solo que es una vuelta. Batman Beyond, o como se conoció aquí, Batman del futuro, nos llevaba a un futuro así muy acid, muy kitsch, muy, bueno, así pop, pero aún así siniestro, con una Gotham del futuro así, pues, bueno, raruna, a mitad de camino entre, yo qué sé, lo que veíamos en Johnny Mnemonic y algunas otras cosas por ahí raras, donde Bruce Wayne pues ya es un señor muy, muy, muy mayor, pero él, como tiene que morir con las botas puestas y como él ya no se puede poner el traje, pero tiene tecnología y sigue siendo un buen maestro, pues instruye a un nuevo Robin, pero solo que en lugar de darle el rol de Robin, porque Gotham necesita a Batman, en lugar de convertir al adolescente en Robin, lo convierte en Batman directamente. Batman del futuro, un Batman que volaba, un Batman que tenía un traje antibalas, un traje que lo tenía todo, una cosa espectacular. Una cosa que, bueno, en un principio podría parecer una idea que funcionara mal, pero que yo creo que funcionó bastante, bastante bien. También es verdad que era una serie, a mi juicio, limitada. Quiero decir, esto lo puedes explotar X, pero llegará un momento en el que no haya mucha más telita que sacar de aquí. Y la idea de el irte encontrando con los villanos viejos en ese futuro, bueno, la degeneración que hayan podido sufrir, y que este nuevo Batman, Terry McGinnis, ¿no?, con un, bueno, con un Bruce Wayne Batman que todavía le sigue, él ya no se pone el traje, pero en la Batcueva le sigue instruyendo, le sigue dando, digamos que se convierte en una especie como de, no sé cómo verlo esto, ¿no?, pero es una especie de oráculo, ¿no?, lo que acabó siendo Barbara Gordon más adelante, pero distinto, no sé, era otro rollo, pero una cosa así. Bueno, pues esto era lo que nos ofrecía Batman del futuro, Batman Beyond, una serie que sin ningún lugar a dudas es la hija heredera de la serie de animada de Batman. Está bastante bien. ¿Qué os parece a vosotros? A ver, yo poco te puedo contar de Batman Beyond porque es una serie que nunca me ha interesado. No la he visto más que 2 o 3 capítulos sueltos. La única parte que me interesa de Batman Beyond es la de Bruce Wayne mayorcete. me gusta ese aspecto del personaje, pero como la serie no va de él, sino del otro, pues me da igual. O sea, es una serie que no me interesa para nada. No me gusta la estética futurista, no me gusta otro Batman que no sea Bruce Wayne. Y ya te digo, pues igual esta serie es maravillosa, pero yo no la he visto. Así que poco te puedo contar de ella. Ay, Monfort. ¿Y tú, Paquete? Pues yo tampoco la he visto completa, he visto capítulos sueltos. A mí me gusta un poco más. O sea, realmente creo que es una idea interesante el poder ver a un Batman ya pasado de vueltas. Y lo bueno que tiene esta serie y que realmente luego vemos con la Liga de la Justicia, que es también secuela directa, es que consigue al final interconectar todo el universo de Batman, e incluso aquí vemos una versión futurista de la Liga de la Justicia. Eso me gusta bastante. Además, creo que el personaje de Terry McGinnis tiene bastante carisma, a pesar de que te quedas un poco pensando, ¿y dónde está Tim Drake? ¿Dónde están el resto de personajes de la Bat-familia? Salvo Barbara Gordon, que sí que aparece como comisaria. Te quedas un poco pensando, ¿por qué? O sea, que aquí me falta. Además, se aleja mucho de lo que son los personajes más canónicos en cuanto a villanos. O sea, aquí tenemos una panoplia de nuevos personajes, a pesar de que sí que tenemos algo así como el Joker. De hecho, hay una película que es el regreso del Joker, que si no me equivoco funcionaba como piloto o contaba un poco la historia de... Sí, es que en el futuro se supone que los Jokers son una banda de criminales, pero no están dirigidos por el Joker. O sea, el Joker no se sabe lo que ha pasado con él. Los malos son los Jokers estos, que son pues es una especie de organización criminal, bueno, porque intenta... Van de payasos por la vida y, bueno, pues hacen sus maldades y son como los villanos recurrentes a los que este Batman del futuro, pues, afostia por norma general. Y había una película donde narraba, bueno, más que contar solo el origen, era más el regreso de este Joker viejo, de nuevo al panorama, y cómo, pues, este Batman joven se tenía que medir con él. También es verdad que a mí me parecía muy potente la idea de este Batman viejo. Un Batman muy a lo Kingdom Come, ¿no? Esa versión que vimos, que en lugar de confiar en drones y en autómatas gigantes, pues confiaba en este chaval con este traje súper tecnificado, ¿no? Que lo convertía prácticamente en un superhéroe, ¿eh? Porque era antibalas, lo hacía volar, en fin, tenía un montón de trucos de los que él nunca dispuso, ¿no? Cuando le tocaba a él ser el justiciero. Pero bueno, es cierto que, aunque yo la vi entera, es verdad que me la tuve que dividir en segmentos. No la pude ver entera del tirón porque ya me cansaba un poquito más. Además, es una serie que, bueno, no la pudimos ver aquí es inédita. O sea, aquí se vio con el doblaje latino, aunque yo he visto por ahí algunos doblajes por ahí en castellano, no sé si son más modernos, además le perdí la pista, pero en su momento pues solamente se podía ver en latino y era hasta difícil encontrarlo en aquellos momentos ante, bueno, en fin, quiero decir, internet era internet, y luego más adelante ya la ha podido ver pues eso, en su versión original, obviamente con Kevin Conroy siguiendo poniéndole la voz a Batman y todo esto. Pero tuve mis dificultades en su momento para poder verla en condiciones. Pero bueno, está claro que era un pasito atrás. Creo que sí que se llegó a emitir, no sé si en Canal Plus como ocurría con las anteriores, porque yo sí que las he visto en directo, por eso no la pude seguir. Pero no sé si se emitió toda completa, si se emitieron solo capítulos, y ya te digo, o sea, yo... Pero con doblaje de aquí. O con doblaje latino. Sí. No, seguro. Que también, yo, como digo, nunca me interesó la serie, pero lo poco que he visto era en emisión por televisión. No me digas dónde. Claro. Pero yo recuerdo haber visto algo en televisión, me parece, o alquilado en videoclub, podría ser. No lo sé, pero lo he visto en la era pre-internet, ¿vale? O sea, no lo he visto online ni nada por el estilo. Me hagas mucho caso, porque tampoco yo no se lo hice a la serie. Pero vamos, era de por aquí. Sí, pero que no era algo fácil de conseguir. Bueno, de hecho, es lo que digo, o sea, muchas de estas series, como se emitieron en su día en Canal Plus, o estabas abonado o te quedabas muchas veces con las ganas hasta primera vez que se emitió la de Batman era en Canal Plus, ¿no? Efectivamente. Luego es verdad que la de Batman se emitió en otras cadenas. Ya abiertas, sí. Pero la primera vez sí que fue en el Canal Plus. Y por ejemplo, yo la de Superman la vi mucho tiempo después, porque la emitían también en Canal Plus, pero la emitían al mediodía y yo estaba en el colegio y no la podía ver. Y eso me fastidiaba muchísimo, realmente. Más adelante, la de Superman la emitió Antena 3, que la emitía en bucle. O sea, en vez de... había llegado un momento en que en vez de... creo que no la emitía entera, faltaba, había capítulos que no emitía, y cuando llegaba a un punto, debía tener solo una temporada comprada o algo por el estilo, y cuando acababa un punto determinado, volvía a empezar otra vez por el principio, saltándose los primeros episodios, que eran los del origen de Superman. Era un poco, a ver si cuela. Sí. De la serie de Superman, ya saltando un poco, creo que habría que comentar que a veces se ha publicado como película los capítulos que pertenecían a la serie de Superman, pero que aparecía Batman, que eran los tres capítulos que se llaman World Finest, los mejores del mundo, y que realmente creo que es un poco el ABC de cómo se debería hacer un primer encuentro entre estos dos personajes, o sea, porque la dinámica que tienen entre ellos funciona de lujo y además son, o sea, entiendes las motivaciones de cada una, tienes esa dicotomía entre Gotham y Metrópolis, tienes ese rifirrafe entre los personajes que aparecen secundarios, entre Lois Lane y Bruce Wayne. Me parece que cuando alguien quiera hacer una película con Batman y Superman como protagonista, tendrían que utilizar esto como referencia y quizá no El Retorno del Caballero Oscuro. Pero bueno, eso es una opinión muy personal y no creo que a nadie se le ocurra hacer eso. A nadie. A nadie. Bueno, ha habido muchas series que vinieron después, pero esta sí que abrió un camino y lo abrió a machetazo limpio. Y dejó una senda que muchas otras pudieron seguir. La animación, de todas formas, a partir de aquí en DC, bueno, pues ha acabado, en fin, llegando a cotas de calidad tremendas. Hemos visto películas animadas excepcionales, pero es como se suele decir, eso ya es meterse en otra historia. Yo creo que realmente, con lo que hemos dicho hasta ahora, creo que hemos hecho justicia a Batman, la serie animada, una serie que, bueno, a pesar del tiempo que tiene, que bueno, podemos decir que ha envejecido, obviamente, pero es que son 30 años, que la animación parece que no, pero cosas de 5 o 10 años ya no se ven igual. A día de hoy la animación envejece peor que otras cosas. Por eso las obras que todavía se siguen dejando ver, ya no solamente por su técnica, sino por lo que cuentan y por cómo lo cuentan, pues oye, destacan. Así que no es solo nostalgia pura, que aquí todavía sigue viendo chicha, y si lo sigues viendo ahora y sabes elegir ciertos episodios buenos... Tenemos en Batman la serie animada, The Animated Series, pues una cosa fantástica. Y que yo creo que para iniciar, sobre todo los más jovencitos, en el mundo de Batman, y de hecho yo lo sé porque lo vi en carnes propias en mi sobrino, luego ya se hizo mayor, ya se fue a otras cosas, pero durante bastante tiempo Batman estaba ahí, era de las cosas que más les gustaban. Y es que la serie de animación a los peques, pues puede estar bien. Y dentro de la enjundia que tiene y de la profundidad y tal, pues yo creo que a los pequeños también lo pueden disfrutar. Si es que una serie buena, es buena para todo el mundo. Niños, no sé si queda algo más por decir, pero yo creo que ya hemos dado buena cuenta de la serie. Sí, al fin y al cabo es lo que hemos dicho ya un montón de veces a lo largo del programa, que esta serie consigue algo muy difícil, que es básicamente su propia versión de Batman. No se trata solo de una fotocopia mala de los cómics, ni de estirar el chicle de una película que ha tenido éxito, sino de crear desde cero un universo propio para un Batman que tiene su voz propia, que tiene su mundo propio, y que ese mundo llegará a expandirse hasta abarcar prácticamente todo el universo DC. Así que es una de las cosas que más nos puede satisfacer a los fans de DC, que exista algo como esta serie y como todo lo que vino después como representación de este universo de los cómics. Sí, y mencionar que ahora mismo estamos en un punto en que va a tener secuelas este producto, ya sea secuelas espirituales, como puede ser una nueva serie con Bruce Timm a la cabeza, que podremos ver en HBO Max en un futuro y que tiene un aspecto todavía más retro, más anclado al Batman de los años 40. Y hace relativamente poco, a principios de diciembre de 2021, se ha anunciado que va a haber una secuela en formato podcast. Sería una especie de continuación e historia de la serie en formato audionovela, por decirlo de alguna forma. Y están implicados tanto Kevin Conroy como John Glover, que hacía la voz de Enigma. Y el guionista sería Alan Barnett, uno de los guionistas principales de la serie de animación. Por lo tanto, vemos que es una secuela como tal de Batman de Animated Series. Por lo tanto, creo que puede ser algo interesante. No sé este tipo de productos si llegarán aquí de alguna forma, porque no sé si se suele hacer ese tipo de productos de esta forma, pero es interesante que hoy en día, 30 años después, todavía la serie animada de Batman sea una referencia. Pues yo creo que ya está todo dicho. Con eso y un bizcocho, esta mañana en la misma batora. Adiós. Hasta luego. Pues nos tenemos que marchar hasta la próxima semana con nuevos contenidos. Recordad que para cualquier forma de contacto la vía idónea es orbitaendor@gmail.com. La música que ha sonado en este programa con el permiso respectivo de sus autores pertenecía a Epic Soul Factory, Mario García, Fran Prados y Gregoire Lorme. No queda más por decir, hasta la próxima semana, un saludo a todo el mundo. La órbita de la órbita de la órbita.